con la participación estelar del gatito Coco y la excelentísima Elsa Berg de Nota. Que no la claro, Elsa, estoy tratando de evitar que haya contacto físico. ¡Ay, qué relato! ¡Ah, mira, ojo, gato! El resumen de los medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Es el ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Argentinos y argentinas, oyentes y oyentas, mediocres y mediocras, bienvenidos a esta nueva edición de este programa. Le presento a Néstor Javier Benítez. Y acá a mi frente a Marisa Villegas. Buenos días, buenos Cristina. Días. Cristinita. Está Cristina acá. Hola. Hola, Cristina, ¿cómo le va? Hola, Cristina. No, impresionante. No, no. Me dio calofrío, te digo. Buenos días. Buenos días. La verdad que yo había visto. Y ellos lo forman mediocres. Gracias. Hay un silencio que está durmiendo la republiquita. Ah, muy bien, ahí. Ah, claro. Tocada la nena. Y lo que pasa es que no podés, estás contaminando a la criatura también. La hacés jugar a la quiniela, ahora la hacés divagar. No, hija, comprale un celular, comprale una computadora, usá WhatsApp, usá todo, mamita. Pero va a terminar mal. Esta nena tendría que estar durmiendo y o jugando la casita de las muñecas. ¿Y vos qué estás haciendo? No, es Cristina. No es Cristina. Es Cristina. Es bipolar la nena. Señora, cómprele un celular con WhatsApp a la criatura. ¿Cómo le va, Cristina? Mal. Uy, ¿por no, qué? Sí. ¿Por qué, Cristina? Porque están ustedes. Ay, no, oh, no, para eso la tenemos a Elsa. No. ¿Qué está invitada a nuestro programa? ¿Qué opina de nuestro programa? Que es un asco. Oh. Es Cristina. Muy, pero muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a este el programa número 152 de Mediocres. El resumen de los medios según nosotros. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar haciendo el resumen de los medios de esta semana. Mi nombre, como bien lo dijo Cristina Mini. Néstor Benítez. Néstor Benítez. Y a mi izquierda la tengo a Marisa Villegas. Y enfrente lo tenemos en los controles a quién. Daniel Grasso. ¿Viste? No. Qué suerte. Qué grande. Hola, ¿cómo le va? ¿Y usted quién es? Cristina Kirchner. No, no, pobrecita, hija querida. ¿Ah? Comprarle un teléfono. No, hay que comprar. Hay que gente. Si siguen hablando así, voy a aumentar todo. ¡No! ¡Comprale, por favor, el WhatsApp! Que la nena da dale para que juegue ahí. Que basta. No, te imaginas. No, pero la tiene calada. Bueno, se nota que no salió en esta ocasión. No. Estamos a full. Mirá cómo está informada la nena de los aumentos. ¿Ves que le estás cocinando un poquito la cabeza, mamá? Porque los míos, mirá, que la doblan en edad. Les importa, ella está con ella aumenta. Sabe, no, pues ella, ahora falta que nos dé una clase magistral de los fondos buitre. Los fondos buitre, me voy. Bueno, pero para que sepan, ¿qué pasa? Quiero que para el año que viene voten a Vudú. No. Basta. No. La está contaminada. El agua de tu casa está saliendo bien, así te analizar. No. Lo que pasa es que es contagiosa. Dicen la cuestión. Dicen que los chicos y el borracho dicen la verdad. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Ay, te imagino. Ay, por favor. Vudú. Ya me imagino. Esta sí, ¿no? Esto te baja todo. Y eso que vamos por la primera semana de vacaciones. Y hoy estos son los efectos. Esto es una semana bisagra. Claro. ¿No? Sí. Villagra. Yo tenía un compañero que se llamaba Villagra. Sí, yo lo sabía. Tienen que hablar de mí, no tienen que hablar de sus compañeros. Bueno, Cristina, disculpe. Qué bárbaro. Villagra se llamaba y estaba en la puerta siempre, como bisagra. Chistes malos. Lo que pasa es una semana de vacaciones. Una semana de vacaciones no te quejes. Te llovió. No, pero vos no te quejes. No me quejo. Yo tengo que quejar. Laburé, cociné el doble. Laburé el doble. Todo doble esta semana. Menos descansar. Porque yo les pedí. Ella le pidió. Claro, Cristina pidió que trabajemos más. Claro. ¿Está bien que trabajemos el doble, Cristina? Yo quiero que trabajen y el cuártuple. ¿El cuádruple? Wow. Y sí, Cristina, lo que vamos. Semana de vacaciones. Dale una lapicera y un par de dibujos. Nosotros estábamos ahí y decimos... yo, por suerte, tuve la mirá qué bien que nos sale el pelo, Malina. Las fuerzas de poder de tener una semana changüí, porque bueno, esta semana estuvieron los de mi papá con mi hermana. Y la semana que y viene... Y dormimos todo el día. Sí, señor, lo sé, Cristina, lo sé. Y la semana que viene, bueno, es la semana dura. La semana... Que hay que ir a hacer la cola al cine y todo eso. Qué lindo que está. Ahora, ¿vos solo se te ocurre querer hacer una salida de novio? Están hablando de cine y no se pierda mi película de Cristina inventando todo. Bueno, está bien. O la de Néstor. ¿Cuál es la de? No, la de Néstor ya pasó. Ah, la de Néstor ya pasó. El año pasado. Tiene razón. Bueno, una semana donde todos los padres están desesperados porque sus hijos están en sus casas, donde sus hijos están quieren que terminen las vacaciones para que se vayan y queden solos. Tal cual. Bueno, sin ir más lejos, decimos que hay demasiada presión. Hay una cosa que los pibes están con toda esa cosa contenida dentro de la casa. Están con esa cosa de que van a explotar y es que ya ni a la montañita de la Gaona no, viste, ningún lo puede llevar. Ningún lado lo puede llevar, ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que vamos a decir de ahora en más es que los niños están ahí todos juntando qué cosa dentro. Pura de adrenalina. Pará que está buscando. ¿Qué podemos hacer, Cristina? No encuentro el tema. La patita, bam, bam, bam, dice la leyenda aquí, bam, bam, como mueve la patita, bam, bam, bam, yo te lo digo así. Como te digo que no me deja pensar, como te digo que no puedo acercarme, como te digo yo no puedo soportar, como te digo me hace falta un calmante. Ven, ven, como mueve la patita, ven, ven, ven, pura adrenalina. Ven, ven, como mueve la patita, ven, ven, ven, de aquí se puede ver. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, mami? A mí me pone así. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? La soberana manda, a mí me deja así. ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Caliente! Y digo, ven, ven, cómo mueve la patita. Ven, ven, ven, si es la leyenda aquí. Ven, ven, cómo mueve la patita. Ven, ven, ven, yo te lo digo así. Esta noche a mí me fue como la mona. Lo que te digo, lo digo en una broma. Traje de oro y un humor que me provoca, que me sacude el deseo en la boca. Ven, ven, como mueve la patita. Ven, ven, ven, pura adrenalina. Ven, ven, como mueve la patita. Ven, ven, ven, aquí la puedes ver. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, mami? A mí me pone así. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? La soberana manda, a mí me deja. Medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LS83. LR3. Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. No, ¿estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libre. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13, muy bueno. Periodismo, es difundir aquello que alguien no quiere que sepa. El resto es propaganda. Medio, medio, el mundo se conoce. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Señores y señores, seguimos en Mediocres la Hora, señor locutor. 10 de la mañana, 17 minutos. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867 o a través del teléfono de la radio, que es el 4465-1482. Este programa lo puedes escuchar hoy a la tarde en mediocresnet.blogspot.com.ar. También lo puedes escuchar mañana domingo, el tío Dani lo va a estar pasando, eso de 10 y media de la mañana. Y el jueves a través de tudial.net en el programa, en la radio que tiene ahí en la net, el señor Diego Cruz Padríquez desde México. También mañana el señor Daniel Rebenbeski, ahí en plazademayo.com, Medios y Opinión, ahí va a estar subido este programa que del día de la fecha. Todo dicho, todo esto, una semana sin casi noticias, porque la verdad... No, pero mucho, vos viste algo, se terminó el mundial y aparecieron asaltos, asesinatos, violaciones, secuestros. Eso es lo único. No hubo más nada casi. Pero vos viste que mientras estábamos con el mundial no pasaba nada. ¿Terminó el mundial? Sí, ¿usted vio el partido, Cristina? Sí, cuando nos dieron la copa, cuando ganamos contra Suiza, me encantó. Contra Suiza. Un poco colgada. Suiza, sí. Sí. Cristina, la veo un poco cabizbaja. ¿Qué le pasó? ¿Lo llamaron por teléfono recién? Sí. ¿Qué le pasa? Me enteré de que se murió Néstor Kirchner. Uy, pero está mal medicada. Chiquita y mal medicada. Es bipolar, no, como es bipolar. Mandaron mensajes ahí. Viviana dice que nos manda saludos. Oh. También Claudia nos dice que votaría a esta Cristina y no a la otra, que es una impostora. señores y señores, esto es lo que ha pasado esta semana. A ver, Marisa Vinicius. Bueno, desaparecen dos pistas claves para la causa de la efedrina. Qué raro, ¿no? Acuérdense, ¿se acuerdan? Qué raro que ha desaparecido pistas. Acuérdense que la semana pasada habíamos dicho que habían desaparecido pistas. La semana pasada, en la anterior, pistas sobre el caso de las escuchas de Néstor Kirchner. ¿Recordás que habíamos hablado? Bueno, ahora cosas de la efedrina también que se han perdido ahí por lejos y por el tiempo. Y queda todo en la nada. Porque como todo, acordemos que la causa de la efedrina viene de... Y con lo buena que es la efedrina. ¿Viste? Pero aparte, la efedrina nos hace mal desde el 94. Cuando a Diego, ¿te acordás? Lo sacaron de la manito. Pero te destapa la nariz, te deja bárbaro. Desde ahí venimos. Bueno. El argentino es de tapársele mucho la nariz. Toneladas y toneladas de aspirina. Sí. Bueno, hay mucha aspirina para hacer. Mucho. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer desaparecer. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? Hacerse problema en 2014. No, ya está. ¿Qué más? ¿Qué te pone muy mal? ¿Mucha efedrina? Parece que sí. No, por eso es un repercusor químico. Yo quiero que todo el mundo esté mal. Sí, ya sé, Cristina, ya sabemos, Cristina. Bueno. ¿Qué más? Campagnoli retomó sus actividades en la fiscalía y redobló la apuesta. Dice que ahora le preguntaron a Campagnoli, después acuérdese que Campagnoli había caído la causa, en realidad pasaron los tiempos procesales, como no había gente que dé sentencia. Lo tenían que reincorporar a su puesto. Este lunes él retomó el lugar, fue a Saavedra ahí y está buscando a toda la gente que está desparramada ahí dando vueltas, ¿no? Porque... Y bueno, le preguntaron si él seguiría investigando el tema de la causa de Lázaro. Y él dijo, seguro. Claro, vino ancho. Ancho. Claro. Ahora. Bueno. Granero presentó la renuncia en Enarza. Claro, Granero, recordemos que era el que en su momento estaba a cargo de la Sedronar. Y estaba implicado en el tema de la efedrina que estábamos hablando anteriormente. O sea, que se me quedó ahí dando vuelta. Eso era lo que venía después. Claro. Bueno, la cuestión es que Granero se fue procesado por el tema de efedrina. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estas dos pistas que se perdieron ahí casualmente? Claro. ¿Eso lo perdió en el incendio ese? Y viste que se... ¿De Barracas? Viste que... Así que, bueno, Granero... ¿viste cómo? Claro, ahí no se recuperó nada. Nada. Si de hecho el Estado argentino iba a estar como querellante y la justicia dijo, no, papá, vos querellante acá no. No, mejor quédate quieto. Sí. Porque la cuestión es que Granero tenía una vinculación bastante fuerte con respecto a esto de la efedrina, o sea, estaba sospechado y de hecho está procesado por eso. Y viste que ya no estaba más en la Cedronar, estaba en Arsa, viste que... Viste, los funcionarios acá son múltiples, sirven para todos, está para bien, todo y todo. No, pero está bien. Va de un lado a otro, ¿viste? Mañana te cae en agricultura, ¿viste? Porque claro, está... bueno. esto, che, mira qué bueno. A ver. Qué bueno, no, qué malo. Bueno, pero sé, bueno. ¿Bueno o malo? No, pero me gusta que vaya a la justicia. Delía a la justicia por antisemita. Claro. Amor. ¿Qué pasó? Amor, gritaba. ¡Amor! Yo busco, casi la agarra no, la, pero aparte, la chiquichique. Era loco porque cómo caminaba todo el estudio. Busco amor. Era una obra de... ¡Amor! Era Otelo. Era Otelo. Le falta... ¿Qué pasó ahora? Bueno, porque... Es algo totalmente loco. Porque Delía, que tiene aparte de su programa de todas las mañanas, 7.0, en Radio Cooperativa, también tiene un programa en CN23... CN23, que es del grupo 23, quien está a cargo de Spolsky y Garfunkel. Bueno, Spolsky ha sido secretario de la AMIA, ¿no? Digo, y contrata a este hombre que declara abiertamente que él no reconoce el holocausto judío y apoya a Irán. Y recordemos que Irán es uno de los principales sospechosos sobre el ataque de la AMIA. Bueno, más allá de eso, hubo también... Hay un celular ahí dando vueltas que... Hay una denuncia donde ya estuvo condenado. Acuérdense, la cuestión es así. Cuando uno lo condenan por un delito... que es excarcelable, que pagando una multa puede quedar libre, está bien, pasa. Ahora, si vuelve a reincidir, por más que haya sido liberado por, ya sea... Sí, por, va en cana. Va en cana. Es como la tarjeta amarilla. Tal cual. La segunda es roja. ¿Ustedes tienen tarjeta amarilla y roja? Yo sí. Tengo la tarjeta naranja. Ah, no la tengo. Claro, vos tenés una tarjeta naranja, es la tarjeta roja y yo la tarjeta amarilla, naranja, roja y azul, vista todos. Bueno, muy bien. Cristina tiene todas las tarjetas. Yo las inventé. Usted me la sube, ¿la tenés? Sí. Vos, ¿qué más? No viajo en colectivo. Ah, claro. Claro, no viajo. Viajo en una limusina. Sí, seguro. Y a ver. Bueno, se pusieron en marcha las nuevas formaciones. Hablando del Sarmiento. De ¿usted viaja en tren, Cristina? Estoy haciendo para que la gente no vaya más colgada. Muy bien, y por eso mismo. El humor negro de KFK. Bueno. Poco oportuno, ¿no? Dice que se viene la próxima formación y nos lleva a todos puestos. Y el que viaja... El que viaja se va. Claro, colgado. Que para que no viajen colgados. ¿No? Bueno, una cosa tenemos dos audios. En realidad, el lunes se pusieron en marcha los nuevos trenes, las nuevas formaciones de Sarmiento. Sí, las puertas no se van a abrir, ¿no? Supuestamente no se abren si... No se van a abrir, van a tener que entrar por la ventana. Como hacían antes, seguro. Claro. Bueno, lo que pasa es que Cristina, primero, esto no está en los audios. No está en los audios. Pero en principio, Cristina, cuando se quiere hacer la canchera, la que queda mal, Cristina, no dejes el protocolo porque el protocolo te protege. La verdad, veníamos bien con el protocolo, ¿te acordás? Pero la protegía bastante. Pero lo desarmé. Sí, lo desarmaste, seguro. Y cuando se hace la canchera queda mal. De hecho, cuando empieza a hacer el acto, que era rapidito, sí. Dijo, estos aviones, perdón. Se ve que era acá, viste, que deja muchos aviones dando vueltas. Dice, no, estos trenes que son como aviones. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice cuando empieza el acto, ¿no? A ver, Dani, si lo tenemos por ahí, el primero. ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. A ver. ¿Vieron? ¿Vieron? Tipo nada. Pero aparte digo, es un... ¿Pero por qué cancherea así ahora? No, pero aparte un humor, o sea, poco estaba en 11. Un 21 de julio. Recordemos que el 22 de julio se cumplieron 29 meses de la masacre de 11. Y este chiste estúpido que hace Cristina. Yo ni enterada. Vos, seguro. ¿Cómo es, Cristina? Yo ni enterada. ¿Seguro? ¿No estaba ni enterada? Ni enterada. O sea, que haga ese chiste en una circunstancia así. Y recordemos que estos trenes están... Yo no dije un chiste, por favor. Seguro que no ha hecho un chiste. Basta, porque lo peor de todo es así. La gente de la tele, pobrecita, la estás matando. Pero vamos hacia, más allá de eso, digamos... estos trenes están acá porque hay 52 vidas menos. ¿De qué? Y no hay 52, sino 55, si no contamos el accidente de Castelar. A ver, es escalofriante. Pero no se quedó tan solo con eso, no. Porque Cristina, son todos cancheros los que viajan en tren. ¿Entendés? Sí, la gente, sí, tienen que ser millonarios. Claro. Y los que no son millonarios viajan en los... En los trenes... Tarados. Buah. ¿Qué es lo que pasa, con Cristina, con los que viajan colgados? Además, estos vagones, a mí lo que más me gusta, que el sistema de cerrado también es de extrema seguridad. ¿Por qué? Porque ya nadie va a poder viajar colgado del tren. ¿Saben por qué? Porque... el tren no arranca si las puertas no están herméticamente cerradas. Y esto es un sistema de seguridad y de dignidad. Y también de que los que quieran hacerse los valientes, que vayan a hacerse la otra parte, porque yo me acuerdo cuando viajaba de jovencita en el Roca, por había lugar adentro, pero había algunos que les gustaba sentarse viajando en el estribo, y entonces, bueno, afectaban su propia seguridad. Ahora ya nadie... ni porque está lleno, ni porque le guste viajar colgado, lo va a poder hacer, porque realmente el tren no arranca si las puertas no están herméticamente cerradas. A mí fue realmente que he visto tantas veces desde cuando era chica viajar a la gente colgada del tren, o sentada, como les decía, en el estribo, por una cuestión de que, bueno, que le gustaba tomar aire y estar sentado en el estribo, la verdad que me parece un salto cualitativo sin precedentes. Así que, claro, a la gente como le gusta andar con la melena al viento, se sienta o se cuelga. Se cuelga. Del estribo. Son valientes, se hacen los valientes. Yo soy valiente. Quieren llegar a la casa, señora. No, pero aparte. No. Y no hay lugar. Bueno, ahora. No, pero ahora. Ahora van a viajar todos así como sardinas. No, pero ahora la nueva, en su casa. La seguridad ahora. ¿Sabés que cómo va a ser? O sea, cuando haya alguno que trae una puerta, lo van a matar a trompada, entonces van a morir por golpes. Por golpes. Pero aparte digo, no, ¿qué distorsionada? Que arranque el tren. Porque... qué distorsionada que tiene la realidad Cristina, digo, ¿no? Porque la gente va colgada porque es valiente aire. Y quiere tomar aire. Y la verdad que sí, no, sí, ¿cómo que se forma? Que va colgada y es valiente, sí, no hay que negarlo. Valientes son, valiente, porque hay que pero tener no coraje. Por una cuestión de... No, altruismo, sí. De decir, voy, no, es porque no tiene otra forma. Si quieren tomar aire, que vayan, que se traben las puertas entre ellos, si quieren tomar aire. Y aparte van con las puertas abiertas porque también se ahogan. ¿No? Ahora van a dejar todos como sardinas, esperemos que... tenga aire. No hay ventanas, no hay ventanas. Claro. No tiene aire, no tiene tele, no tiene silla, no tiene ventana, no tiene nada. Parece, sí. Esperemos que... cambie un poco esto. Bueno. Sí, no sé si lo va a aumentar, Cristina. Bueno, obviamente hubo repercusiones con lo que dijo la Presi y, bueno, los familiares están que explotan, obviamente. Claro, ¿no? Bueno, de hecho, Menghini, el papá de Lucas Menghini Rey y también la mamá hablaron, que son un poco los voceros que llevan esto adelante. Y también es una fecha media extraña, digo, ¿no? Porque podría haber esperado, al 10... o el 30. Que inaugure el tren, está todo bien, pero los chistes, ni el 21, ni el 22, ni el 30. Ni el 30, ni tampoco. Pero bueno, también, o sea, te pones a pensar y está bueno brindarle a la gente una mayor comodidad, confort. Más, servicio es una manera también de homenajear a todos esos laburantes que murieron. Sí, apiñados ese día. Homenajear. Recordemos que Cristina nunca se pronunció. No, con pero esto. A ver. Pero, si es algo que está bueno, que es una mejora, porque cuando vos desde el gobierno mejorás algo que vos sabés que hace mucho tiempo que está mal, es hacerte cargo un poco de las críticas y todo eso. Sí. Pero los chistes, Cristina, cerrá la boca, cortá la cintita, andate a tu casa. El protocolo la cuida. Sí. La cuida. Bueno, evidentemente sí. Porque ya no sí, parece sí, que ya sí, no sí. Tiene filtro, ¿viste? No. O sea, es como que tiró la chancleta ya. Como sí. Que está, bueno, ya me falta poco y me voy. Claro. Bueno, el hijo de Débora Giorgi tiene un carguito a medida y un estándar de vida que no puede blanquear. El hijo de Débora Giorgi, digamos que Débora Giorgi es la ministra de Industria, ¿no? Industria, existe la industria. Bueno. Acá mandaron un mensajito que dice: a ver, lo más fue verlo pues en la foto. Otro comentario: a cierta hora después del viaje, en tren ingresa a Moreno desde Martín Fierro. Es más difícil que creer en los discursos políticos. No, pues, no fue a la escuela cuando era chiquita, perdóneme. Estuvo Mariano Hues en la foto. No. Claro, porque ¿qué hace? Once Moreno. Claro, punta de riel. Sí, mira, estaba Cristina. Estaba Mariano Hues. ¿Acá vino la señora? No viaja. Entre lo inauguró allá, dijo que se agarre, que se arreglen. Pero estaba Mariano Hues. El viaje inaugural con Mariano Hues. No. Es más, dice que hubo récord de punguistas en el tren. Bueno, de eso estábamos hablando de Débora Giorgi. De Débora Giorgi, que el hijo tiene un carguito. ¿Y porque viste? Secretario, vamos a poner un secretario. El nene y sí, dijo, porque secretario es lo mejor que hay. Ahí está, y sí dijo, si Cristina la pone la nuera, yo lo pongo a mí. Pero se compró un Audi. ¿Vos no pondrías a tu mujer de secretaria si fueras presidente? Y seguro, la pongo, no sé. Yo no, al Héctor no lo pongo de secretario. No, le digo, ¿qué querés, papá? No, viste que le gusta la cocina. Y bueno, ministro de cocina. Ya está. Comida para todos y todas. Tal y Héctor haciendo las recetas. Hace la receta, a tres pesos. A tres pesos. Bueno, tres pesos. Yo a Claudia la pondría como ministra de psicología. Claro, todos los que están locos vayan al ministerio. No, tal cual. Está bueno. Inventado. Y la tenemos a Cristinita. Que cualquier cosa te vas a dormir la siesta, la alargás. Ya está. Es más coherente, mirá. Claro. Bueno, pero la cuestión es que tiene un Audi, el nene, pero no lo puede. Tiene un sueldo. ¿El nene por qué? Porque no está identificado. El nene. El nene. Llega un Audi de nene. Digo, ¿qué pasa? No. La cuestión es que el nene tiene un auto. ¿Cuántos años tiene el nene? Y 20 y pico, ¿viste? Son el yerno que todas quieren. ¿Qué no es un nene? ¿Qué no es un nene, por favor? Vos te decís que sos un nene y sos re viejo. Bueno, Cristina, por favor. Soy Cristina. La cuestión es que él no puede justificar ese Audi que tiene, pero para mí que sacó con el plan Procreauto. Claro. Pero no entra el Audi. Tenía un Renault 12 en el garage. Claro, en el plan canje. Pero no, hace años que no está en el plan canje, no importa, dijo la abuela. Pero el Renault 12 del abuelo. Tal cual. ¿Qué es un auto? Lo vende junto a unos mangos, qué sé yo. Sí. Y que tiene un Audi que vale de 300 mil pesos, pero, y gana 15 gana mil. 20. ¿Cuánto? ¿Qué está que es? ¿Qué tendrá? Sí. ¿Qué tendrá ahí dando vueltas? Bueno, ¿qué más? El exdirector del Museo del Cabildo. Pará. Sí. ¿Qué el museo? El Cabildo. Bueno. Cada vez lo van achicando cada vez más. Él tenía una pieza que era un museo. Listo. Acá hay una mentira. Primero, museo. El exdirector del Museo del Cabildo denunció que lo echaron por ser simpatizante de Scioli. Claro. No, te echaron porque no existe el museo. Hay un museo chiquitito. ¿Qué museo? Dos sillas. Pero es un museo y un cañón. ¿Eh? Y un cañón. ¿A dónde está el cañón? En el fondo, en el patio. Hay una señora que te cuida una imprenta que es de museo, la señora. Yo. Esa vino, bueno, era la que manejaba. Que yo cometí. Estaba una imprenta chiquitita y en un rincón está. Y hay una señora sentada en una silla plástica custodiándola. Claro. No la toques. No, más vale. Claro. Entonces mi hija, que era chiquita así como Cristina, me dice, ¿para qué es esto mal? Y digo, con eso te metían y te cortaban la cabeza. Dije, y la mujer me dijo, ¡no! Me empezó. Me retó. Yo dije, este es todo el museo. Fuera de joda, en el museo del Cabildo hay cuatro sillones que ni siquiera pertenecieron al Cabildo. Bueno, mientan, y una imprenta que nunca estuvo en el Cabildo. No miente. A ver, mentira. Es el relato. Es el relato y es así. Bueno, la cuestión es que este muchacho, cuando asume la ministra de Cultura, que es Pedro Canoero, sí. ¿Cómo se llama la...? Mercedes Sosa, no, la Teresa Parodi, él le presentó la renuncia. Ajá. Y le dice, no, seguí tranquilo, seguí tranquilo. Le presenta no, la renuncia a Cristina. No, seguí tranquilo. Hasta que lo vieron que estaba con Scioli. Y lo echaron a él. ¿Te das cuenta? No, ahora han encontrado justo el papel con la renuncia. Y dijeron, bueno, dale. Ah, chulo. Cierto, dijeron. Este es cierto que cierto. Venía pidiendo. Se está pidiendo. Ahora te quejas. Venías claro. pidiendo, ahora te quejas. Ahora te quejas. Que se queje todo el mundo, por favor. Qué felicidad que se queje la gente. Dale la pastilla. Sí, Cristina, en serio. ¿A usted le gusta que se queje la gente? Los afiches de Scioli contra Randazzo. Claro, porque viste que... Que no se quede atrás y advierte que va a ganar en las PASO. Bueno, la cuestión es que la semana... viste que el domingo fue el Día del Amigo. Vinieron dos chicos así, empapelaron toda la ciudad. ¿Sí dijo que hay que trabajar codo a codo? Codo. Codo con codo. No empecemos. Bueno, porque escuché eso el otro día que él dijo, tenemos que trabajar codo a codo. Hay que trabajar codo a codo. No sé por qué me reí. Me reí mucho. Hay que darme una mano. Bueno, pero más, le quiso dar una mano a Randazzo y le dijo, más solo que Randazzo en el Día del Amigo. Afiche por todos lados. Y Randazzo dijo, a mí me nefrega. Dijo, porque yo a Scioli me lo como con... en las PASO y le gano. Y de hecho, hubo encuestas, ¿no? Sí, y dicen que va a ganar Massa. Massa que más aplauda. Massa que más aplauda. Le mando una niña. Bueno, la cuestión es que Massa, hubo una encuesta que se dio a difundir esta última semana, en donde Massa está primero en las encuestas. Primero en las encuestas como candidato. Ajá. 22% contra un 24% que reúne el Frente para la Victoria, pero con todos y cada uno de sus candidatos, entre ellos Randazzo, Scioli, Uribarri, Urtubey, Domínguez y Aníbal Fernández. Todos suman, van sumando, pero en la interna del Frente para la Victoria hay una gran diferencia todavía a favor de Scioli. Más allá de eso, dentro de lo que es el Frente... Massa que más aplauda. Massa que más aplauda. Le mando a la niña. Sa, y acusa. Massa. Me parece que le estamos haciendo propaganda. Nos cagamos, Massa. No nos importa. Pero más allá de eso, que Massa... Bueno, que en el Frente... ¿Qué queremos? En el UNEN hay un... está. No queremos a nadie. ¿Vos te diste cuenta? Por eso... Cada vez nos escuchamos entre nosotros nomás. Viste. No le hacemos, en serio, a Scioli le damos con un caño, a Randazzo con un caño, a Massa con un caño, a Cristina con un caño. A todo. Bueno, lo que pasa es que en el Frente UNEN está Cobos y Wiener. Y Cobos y Wiener están ahí cabeza a cabeza. Y, o sea, que se va polarizando cada vez más. Y dice que también Macri está repuntando. ¿Cuándo son las PASO? Y en agosto del año que viene. Todavía tenemos ¿Sabes cuánto muerto vivo va a resucitar? Sí. Ay, yo no voy a ser casi ¿cuántas presidenta? Listas? Usted no va a poder ser presidente, Cristina. Gracias ¿qué a Dios. ¿Quién quiere que sea? ¿Quién quiere que sea presidente? ¿Quién quiere ser? Budo, seguro. Seguro. Bueno, ¿qué más? Bueno, sin plata en el Senado tendrán que pedirle un préstamo a Economía para pagar los sueldos. Tanta gente que nombró Vudú, tanta gente que nombró Vudú. Tanta gente que dice que comenta las cosas. Me pone muy feliz. Bueno, seguro. La cuestión es que no tiene plata para pagar a toda la gente que nombró Vudú, entonces le tiene que pedir un préstamo a Economía porque no pueden pagar los sueldos. Bueno, escuche, Cristina, Amado, en la causa del autito, presentó un escrito, quedó como un versito, sí. Y le echó la culpa a los gestores. Pero, claro, ¿viste los gestores? ¿Viste? Hay que tener cuidado con el gestor. Yo por eso hago los trámites, porque, ¿viste? Viste, vos vas a pedir libro de deuda. Y el libro de deuda te dice, no debes nada. No, ¿qué es una deuda? ¿Qué es una deuda? ¿Usted no sabe lo que es una deuda? Cuando era chiquita no fui a una escuela. Seguro. La cuestión es que, ¿viste? El muchacho que te viene y te dice, no, ya está. Ya está, ya está, vos los papeles, tenés vos que firma. Verificar, ¿viste? Dijo Vudú que era una víctima. Poh, te daba lástima. Yo ¿qué tenía... era el auto? Un C4, un Citroën. No, era un Honda. Sí. Un Honda que todavía... Un Honda Civic. Claro, pero bien. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ¿un auto? Un auto, sí. La cuestión es que no saben, dice, la culpa lo tiene. Porque se presentó, sí, viste que si no se presentaba, sí, ahora le sacaban los fueros. Entonces fue, presentó un escrito y dijo que la culpa es del gestor. Del gestor. ¿Quién es el gestor? No se acuerda. Viste que no se acuerda. Yo sí sé. ¿Quién es? Hasta los aliados, a ver. Massa. Ah, Massa. Puede ser. No, no. Hasta los aliados del kirchnerismo quieren que Amado se tome licencia. Lo dijo una, todos quieren que una se senadora de Santa Fe. ¡Es el vicepresidente! Claro. ¡Es parte mía! Gracias. La Torre, una senadora de Santa Fe, que es aliada al kirchnerismo, no es del kirchnerismo, dijo, estaría bueno que se tome una licencita, un tipo de licencia, dijo. Pero yo aunque creo que sea por de, orgullo. Aunque sea que se haga que se quebró. Sé que no logro entender la postura, porque, a ver, ya no le quieren abrir la puerta. Que sea presidente, no. Así yo puedo dormir todo el día sin trabajar, gracias. El banquero Brito, pobre nena, está contaminada. El banquero no soy Brito, una nena. No, perdón, Cris. El banquero Brito ahora se pone crítico con el gobierno y se nota que la radio que le compró... Se nota en la radio que le compró a Moneta. Claro, acuérdense que Moneta, que ya está pidiendo pista, ¿cómo se llama? Vendió la radio a M950. Moneta. Ah, ¿no? Si venden la radio me van a poder escuchar. Bueno, la cuestión es que viste estos empresarios acá que fueron comprando medios de comunicación. El banquero Brito, el dueño de Macro, compró radio AM950, Radio Belgrano, y en su programación se está vislumbrando una suerte de posición un tanto crítica con respecto al gobierno nacional de Cristina Fernández, sí, de Kirchner. Y a través de eso, entonces quiere decir que ya está viendo ver con quién me voy acomodando. Y todo indica, al igual que Cristóbal López, que Massa que más aplauda. No, vos, no. ¿Qué no más? Bueno, Eve quiere seguir construyendo, pero con Milani y Ross. Que comience, sí, la fiesta. Y Rossi. Mesa. Ahí está. Massa que más aplauda. Massa que más aplauda. Massa que más aplauda. Massa que más aplauda. Le mando a una niña. A Eve se la manda. Se la van a mandar. Bueno, Eve empieza a construir sueños compartidos de nuevo, pero ahora sin Joclender y con Rossi y Milani. Ya que estamos hablando de Massa, hoy aprender a andar en bicicleta con él. Ojo, Uy, no. Se me pinchó la rueda y me olvidé. Así que Eve va a empezar a construir eso que nunca terminó. Y a lo mejor ahora con ayuda del ejército, ¿viste? ¿Cómo manchar los pañuelos? Bueno, ¿qué más? La Nata mostró el estado de las Fuerzas Armadas en el país y en el exterior. Hablando del ejército, la Nata la semana pasada hizo un informe con respecto a los cascos azules en Haití. Está chequeadísimo. En Haití, donde estaban pidiendo municiones nuevas, chalecos antibala que estaban vencidos. No tienen un mango, están tirados por poco allá en Haití, y no tan solo en Haití, sino que en las Fuerzas Armadas acá en la Argentina están viendo que hay aviones que están totalmente en desuso, la Fuerza Aérea tiene nada más que, no sé, viste, si llegamos a ir a una guerra, nosotros nos invaden. Olvídate, no, por eso más vale todo el... No. Tenemos tremendo. Un par de Hércules sin nafta. Bueno, pero aparte... No tenemos nada nosotros, chicos. La otra es que los aviones tienen una antigüedad de 50, 60 años. A ver, no Argentina como país... Fuerza militar. Fuerza militar, no tenemos. No existe. Y bueno, anda a Campo de Mayo a ver cuántos soldaditos hay. 20 soldaditos cagados de frío. A pesar de no hay formación militar, no hay armamento militar. No hay nada. Nada. Yo lo mandé lo a único ellos. Que hay son un montón de hombres, de señores viejos con trajes apolillados llenos de medallitas. Yo lo mandé lo único a que ellos. Tenemos. No tenemos nada. Bueno, pero la cuestión es que si así están las fuerzas armadas, imagínate lo que es en la policía, ¿no? Que se tiene que comprar sus propias cosas. Y así todo, hubo un récord porque esta semana se abrió la inscripción para ingresar a la policía. 5.000 personas se inscribieron. Yo soy una de ellas. ¿Vos vas a ser policía, Cristina? Sí, para cuando alguien me critique, se vaya a prisión. Vos. Seguro. La cuestión es que 5.000 personas aspirantes a policía. Ahora veamos lo siguiente. Había una frase que dijo en su momento, que uno la sabe, ¿no? Pero más allá de eso, uno que siguió a Escobar Gaviria, bueno. Él decía que los policías, o sea, que los pobres tienen dos salidas, o ser policía o ser ladrones. Así que... ¡Ladrones! Bueno, es un síntoma de esta sociedad, o sea, es un síntoma. Que no hay laburo, o si no hay laburo, claro, y no se hacen policías. Se hacen policías. Puede ser. Vocación, no creo que la vocación sea esa. Viendo la pizza cómo, la tienen segura. Viendo cómo está la sociedad, viendo cómo está la inseguridad, que, o sea, es meterse en un chaleco de once varas, ¿no? O sea, digamos. Sí, no, yo no creo que sea mucha vocación. Tal cual. Bueno, vocación de servicio, pero bueno. Bueno, crece la polémica entre la Nata y Víctor Hugo por el programa de Telesur y la TV Pública. Uy, qué El de Zurda, ¿viste? La Nata hizo la denuncia. Que le gana no sé cuántos millones. Es que decía que... a ver. Yo estoy en la Nata, qué felicidad. ¿Usted quiere la Nata, Cristina? No. Ah, me parecía. Lo que pasa es que la cuestión es así. Diego Maradona empezó con esta cuestión. Diego Maradona y Víctor Hugo, donde Víctor Hugo dijo que él había sido un buen compañero, Diego, porque él había arreglado un contrato y Diego dijo que no, que tenía que subir su contrato porque él no podía trabajar con alguien que ganara mucho menos que él. Se supo que Diego Maradona ganaba 5.5 palos por este mes de trabajo pagado por Telesur. Ahora bien, digamos que si Maradona... ¿5 palos por un mes? Viste que es Maradona. Pero ahora, si hablaba, parecía Diario Mojado, no se le entendía nada. Bueno, pero... bueno, imagínate si modulaba. 10 lucas, mínimo. Rocío Oliva trata de entenderlo, pero no puede. Aparte, ¿no se fue antes de que terminara el Mundial? Pero volvió después. ¿Volvió a qué? Sí, para el final. Y ahora dijo que la selección jugó a nada. Pero bueno, viste, de ayer. Bueno, pero más allá de eso, empezaron a... Entonces, la Nata tomó el guante y dijo, si Maradona ganaba 5.5 palos, ¿quién le pagó 5.5 palos? A Víctor Hugo. Y Víctor Hugo negó que le pagaran eso, que era una suma mucho más baja. Sería 1.5 millones. Y bueno, la cuestión es que... la Nata pidió que se mostrara el contrato. ¿Por qué? Porque está contratado por la televisión pública. Víctor Hugo dijo que no estaba contratado por la televisión pública, sino por Telesur, que es Venezuela. Ahora decía la Nata, sí, pero transmitía con los equipos de la TV pública. Bueno, se armó todo un tole-tole donde empiezan a tirarse uno a los como otros. Siempre. Y la cuestión es que también, como así, la Nata le pide que muestre el coso a Víctor Hugo. Víctor Hugo le pide a la Nata que muestre su contrato también, porque el Grupo Clarín, acuérdense que tiene el Estado 9% del Grupo Clarín cuando estatizó las AFJP, donde Clarín tenía un pie bastante fuerte en las AFJP. Y diciendo sí, tiene un pie tan fuerte que me partió. Dicen por este 9% de acciones que tiene el Estado con el Grupo Clarín, la Nata también cobra parte del Estado. Entonces empezaron los tuiteros de un lado para el otro y dice, bueno, si quiere decir que si el Estado recibe el 9% de lo que factura Clarín, ¿dónde invierte el Estado ese 9% que factura Clarín? Porque reconozcamos que Clarín es una máquina de hacer plata, y si hace una máquina de hacer plata, el 9% de esa plata que genera va al Estado. ¿Dónde invierte el Estado ese 9% de facturación que hace Clarín? Claro. O sea, es todo un manejo donde se le quiere encontrar la... Si buscás, encontrás. Olvídate. Bueno, mira, novedad. 7 de cada 10 dicen que el poder adquisitivo se deterioró en el último año. No, nadie mira, te dio cuenta, ¿no viste? Pero, ¿en serio? Bueno, hoy mismo. ¿Pasó esto? Parece. Yo no creo. Yo no creo. No, la cuestión es que. Blasfemias. Desde hace 7 años para este lado, hoy se dio a conocer en la tapa de Clarín que bajó el consumo de nafta. Súper. Pero lo que pasa es que vos decís, la nafta súper estaba. La nafta no salís. Acordate cuando se te atención. Más, muy bien, mientras más sube, más baja. Tal cual. Recordemos que cuando se estatiza YPF, la nafta estaba a 5 pesos. Hoy está 13 pesos. No, para hoy lo usted está 100 pesos. Sí, hoy 100 pesos, olvídate. Eso está muy caro. Si vos tenés que salir. Pero si tenés que salir y vas. O y sea, vas para acá, una cargadita de nafta son 200, 300 pesos porque nunca el tanque llegas. Olvídate. Acordate, y aparte también está la otra. Hoy por hoy, si pensás dos veces, tenés que salir con la familia. ¿Cómo te conviene salir? En colectivo. Hacés la cuenta. Hoy por hoy, hacés la cuenta. Hoy por hoy, hacés la cuenta. Hacés la cuenta. ¿Qué me conviene? ¿Ir en bondi o irme en...? Si vas solo, te conviene ir en bondi. Ahora, si vas con cuatro personas, con una familia tipo, con cuatro personas, claro. Y lo pensás, sacás el coche. No, porque aparte, mover el auto no solamente implica cargar nafta, es pagar peajes, que son carísimos, pagar un estacionamiento, que ni te cuento. Entonces, es como que... Y la gente la está... gente el auto y lo restringe un poco. Restringe. ¿Qué vamos a hacer? Bien, ¿qué más? Bueno, la CGT y la CTA oficialistas se reunieron con Capitanich por los temas ganancia. Uy, qué despelote. Sí. Pero el jefe de ministros dijo que no es un tema político. ¿Qué es un tema político? ¿Qué es un tema político? Es un tema político. ¿Dónde vole con no, eso? Es muy, dice que la gente, no toda la gente está alcanzada por el impuesto a la ganancia. Y claro, Capitanich, la gente está ganando 6 lucas. La verdad es que con 6 lucas no le llegan ni al día 10. Que gana 6 lucas. Bueno, ahora... 30 lucas. Que si ya Yasky y Caló están poniendo... Imagínate, para que se le mueva el amperímetro estos dos pechos fríos, vos decís, bueno, loco. Y lo que pasa es que, pasa. A ver, en algún momento en ha aumentado tanto el costo de vida, aumentó tanto que, bueno, ahora se va, en algún momento se tiene que empezar a dar un aumento de los sueldos, porque quedamos. Sí, quedamos. Ponele. Y cuando llegues a ese aumento de sueldo, o sea, vas a tener que pagar impuesto a las ganancias. No, es impresionante. O sea, porque es ya una que van, aumentó el costo de vida, tendría que aumentar el sueldo, porque hay acuerdos para que aumente el sueldo, porque no se llega. Uh-huh. También tenés que aumentar el margen para pagar impuestos a las ganancias. Eso no lo están moviendo. No, pero por eso te digo. O sea, porque hoy por hoy vos decís, tengo un sueldo de... Claro, sí, hoy por hoy el que tiene un sueldo de 10 lucas, 15 lucas, a ver, vive. No es un sueldo guau. Wow. No es un sueldo guau. Wow. Y si tiene que pagar impuestos, el impuesto a las ganancias, ¿a partir de cuánto es? De los 15. Imagínate, pero ponele, el que cobra 13 lucas. No, igualmente, vos pasa se vio a esto. 15 por aumentos, por arreglos que hay con los premios y demás. Y te sacan. Y te van a sacar. Pero más allá de eso, mucha gente. Cobrá impuesto a las ganancias si querés después de las 25 o 30 lucas. Pero no. mucha gente que estaba ganando por debajo de las 15 lucas, este mes, el mes pasado, que cobraron el aguinaldo, pagaron ganancias. Claro. O sea. Que con el aguinaldo uno dice, bueno, más o menos. No, olvidate. Por eso te estoy diciendo, lo que vos lográs trepar un chiquitito, te lo sacan. Te castigan. Bueno, ¿qué más? No, están locos. Bueno, la CTA opositora quiere que se suspendan los despidos por un año y va por un paro de 36 horas. Bueno, Micheli dijo esto, ¿no? O sea, hay una realidad, hay muchas suspensiones, que vamos a ver después, y el temor este de la desocupación. Entonces están pidiendo que se suspendan los despidos. El gobierno de esto no se pronunció nada y esto es una cuestión política, según ellos, ¿no? Bueno. Los trabajadores de LEAR denuncian a SMATA por coacción. La semana pasada, no, la anterior estuvieron dando vueltas denuncias y esta semana, como no había noticias, se dio a conocer que los trabajadores de LEAR, LEAR es una autopartista que provee a Ford, que suspendió a 200 trabajadores y echó otros tantos. La comisión interna, los delegados internos que no están no comulgan con la dirección general de ESMATA, estaban cortando las calles, haciendo movidas, y bueno, la cuestión es que LEAR llama, viste que la burocracia sindical es así, llama a Piñanelli y le dice, vamos a ver si me arreglas el quilombo interno. Entonces, ¿qué hace Piñanelli? Convoca a todos los trabajadores de LEAR, los sube a micros, los llevan a Capital y en una reunión media extraña, sin posibilidad de hablar ni nada por el estilo, dicen que tienen que firmar para sacar de sus lugares a los delegados que estaban haciendo lío, con la excusa de decir, mira, si ustedes no hacen esto, la empresa los va a echar. Así que mira cómo te defiende. Mira vos, ¿no? La empresa. Sí, seguro, Cristina. Sí. ¿Cómo te defiende Piñanelli, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, la Volkswagen suspendió 900 operarios en Córdoba. Y de todo esto se va sumando, sí. O sea, porque sí, 900 personas cobran 70% del sueldo, pero 70% del sueldo, una persona que tiene un sueldo normal, común y corriente, se ve sí. una diferencia bastante grande. Ahora, después de esto, como vuelvo a repetir, viene el fantasma de la desocupación, porque obvio, esas personas que están ahí, eso. Esas personas que están ahí tienen nuestra edad, 37, 40 años, obvio. Que en la década del 90 ha vivido el tema de la desocupación, no de ellos, sino de sus padres, y el fantasma sigue dando vueltas. Sí, ¿no? Obviamente, obviamente. Donda y Branca se dijeron de todo en Intratables. Brancatelli volvió a remeter contra Donda, ir siempre chicaneando por el lado que Victoria Donda había ingresado a la Diputación Nacional a través del Frente para Victoria, y Donda le dice, yo no le debo nada al Frente para Victoria porque yo fui... Sí, pero bla, bla, bla, bla. Bueno, siempre la chicanea por el tema de que es una hija recuperada y bla, bla, bla, bla, bla. La cuestión es que Victoria Donda le dio un paseo a Brancatelli y diciendo que ella se fue del kirchnerismo porque no la pudo comprar el kirchnerismo. Y yo le decía, como a ustedes, dice, yo no soy gobierno, pero es pagado por el kirchnerismo. Bueno, el tren de las nubes está varado, che. Hablando de lo trenes. Lo van a estatizar. Vos sabés que nos despertamos con la varado? Noticia. No, nos despertamos con la noticia que estaban... Iban, se paró el tren. ¡No! Y eso que van dos locomotoras en el tren de las nubes. ¡No! Tuvieron que caminar 8 kilómetros los pasajeros. Y vos para imaginate, bajar. Vos apunado. Imaginate, apunado. ¡Ay! Andaban con la bolsa de aceituna. ¡No! Y chicando coca a full. La cuestión es que... hay que mirá, igual, convengamos que la gente que toma ese tren, que vive en esa zona, está acostumbrado. Pero la pero cantidad es que de turismo... Los yo que siempre digo, ay, me tomaría el tren de las nubes limpias. ¿Te imaginas esos puentes que son altos? ¿Cómo eso es como que ir cago. A la montaña rusa y que se te pare el carrito allá arriba. Pero vos decís, bueno, de última Dios, hago todavía. Un coso y bajo. Ahí tengo que caminar 8 kilómetros. Y pero yo los corro los 8 kilómetros. ¿Viste? Yo fui y los denuncié. Bueno, la cuestión es que era privado. Y la provincia de Salta se dio cuenta que andaba mal y lo dice, se suspende y bien. Lo va a estatizar y dentro de un mes a lo mejor anda. Así que si andaba mal privatizado... Y pensar que cosa loca, ¿no? Pero para los salteños es... para la mayoría de los salteños es inaccesible este tren. Tal cual, seguro. Como todo, como todo, como todo. Bueno, ¿la fiesta de qué? ¿Le Clic? Le Clic, sí. Ah, el Vale Todo, gobierno... pará. No, el gobierno de la ciudad dice que tiene todos los papeles en regla y que no puede hacer nada. Recordemos que esta semana uno de los casos que se dio de una chica violada en una fiesta que del Vale Todo, en un boliche que se llama Le Clic, que fue alquilado para hacer esta fiesta. Bueno, hubo todo un toletole ahí de una violación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gobierno de la ciudad dijo, bueno, porque le apuntan al gobierno de la ciudad porque está habilitado esto. Bueno, él dice que el gobierno de la ciudad dice, esto está habilitado como boliche. Tiene todas las reglas, cumple con todas las reglas, no hay por qué ellos como gobierno de la ciudad no lo pueden suspender. No. Ahora, los medios que están en contra del gobierno de la ciudad, o sea, los medios kirchneristas, golpean a Macri por este lado. Ahora, digamos, no es por defender a Macri, que no es de nuestro... de nuestro gusto, pero lo que es, o sea, ellos como... ¿Desde dónde podrían meterse? Ahora, si hay una denuncia, bueno, es una denuncia penal. La justicia penal no depende de las provincias ni siquiera claro, del Estado, de la ciudad de Ahora Buenos Aires. Se hablaba de inspectores que van a andar en la noche poniéndole freno al acto sexual. Vos imaginate... meten en el medio. Sí. Se cruzan. Imaginate... Fuera de joda, inspectores adentro del boliche. ¿Es eso lo que van a hacer? Claro. Porque dice que hay... Te cortan. Claro. Porque hay boliches que están habilitados para el encuentro íntimo. No vamos a hablar tanta la mina. Para el encuentro íntimo, sí, hay boliches. De hecho, todo lo que es cabaret, clubes nocturnos, qué sé yo. Pero hay boliches donde van nuestros hijos... O ponele, en este caso este era un vale todo. Bueno, sí. Pero a ver, chicos, en la oscuridad y en el alcohol y todo, da para todo. Entonces va a haber inspectores, todo. Yo quisiera hacer eso. Con linterna. Con reflectores. Reflector y un balde con agua fría. Los desabotono. Yo te juro que agarraría ese. ¿Cómo me divertiría? Con un bidón atrás. Y una manguera. Donde veo que están en una situación extraña, los mojo. Como a los perros. Qué maravilla. Pero bueno. Vos te proponés como inspectora. Yo gratis, voy. No, ¿sabes cómo me divierto? Y encima, lo peor de todo, porque vos no vas a aguantar hasta las 6 de la mañana. Bueno, chicos, ¡basta! De la noche, ¡basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Fuera! ¡Basta! ¡Afuera! No, pero en serio, van a hacer eso. Así que, está bien. Señores, yo me sumo. A la campaña. Bidón en mano. Agua fría. O directamente la pipa. No te dejo sumar. La de pilas. Oh. Ahí, abajito. Ese enojo de más. Si tenés ganas de procrear, vas a tener que esperar un tiempo. Hacelo como un cristiano. Exactamente. Claro, eso de andar atrás de las cortinas. No, fuera de joda. A ver, me parece bárbaro, en serio, que si van a poner, es cierto, es medio loco esto, ¿no? Que nos pongan inspectores para... controlar esto. Pero bueno, esta chica fue abusada delante de todo el mundo. Y nadie hizo nada. Nadie hizo nada, pero ¿por qué? Por esta cosa del no te metas, cosa de está todo el mundo de joda en este lugar. No me vengas a romper el clima. Sí, parece que en este lugar valía todo en serio. A ver, cada uno que haga lo que quiera de su vida, pero en este caso la chica dice que pidió ayuda. Es probable que... Y salieron 12 personas más diciendo que habían sido pasado por esta situación. Qué casualidad que el resto de las otras denuncias fueron en el Mundial. Déjalo ahí. Tal cual. Que no salió a la luz. Salen a la luz después del Mundial. Sí, sí. Era lo que te decía lo recién. Bueno. O sea, lo que me parece a mí que esto de que... esto que por lo que está pasando en la sociedad de no te metas... de minimizar todo porque está todo de joda, qué sé yo. A ver, había una chica que pedía auxilio y nadie... atinó a nada. ¿Por qué? Porque estarían alcoholizados por este no te metas, por esto que vale todo, no importa nada. La cosa que de una chica que la viola. O porque a la gente y ahora importa, no encontrélo. Ahora le importa todo, tres carajos de todo. Así que me parece bárbaro. La verdad que si ponen esto sería una manera de frenar un poco esto, porque a ver, salió lastimada. Una chica, en este caso es una chica y se ve que hubo más víctimas. Sí, sí. ¿Qué más? Pero bueno, yo con el balde de agua. Hielo le pones. Toda vestida de negro encuerada, ¿viste? Bien. Sí, sí, sí. No, como policía no. No, pero vos tenés que ir. Como no. De fluorescente. Claro, como un robot LED. Claro, y aparezco. Ahí viene la inspectora. Corten que viene el inspector. Gorra, todo bien. Bien tipo SWAT, viste, claro, así, sí, pero... Sí, sí. Y con alarma. Como Gatúbela, no, como la de Batichica. Claro. No, Batichica, seria, Batichica, seria, Batichica, pero Batichica, sexy. Batichica. Pero con una alarma, algo que se claro, prenda sí, y sí, todo sí. Se den vuelta a ver. Claro. Uy, mirá ese que chiquita la tiene. Sí, y agua. Claro, vos ves, los que salen mojados eran porque los engancharon. Qué guay. Yo me sumo. ¿Qué más? Bueno, seguro para robos. ¿Qué? Sí. Seguros para robos callejeros. ¿Qué es esto? Claro, porque viste que siempre que hay una cosa, siempre hay algo, hay alguien que le encuentra la beta. Por ejemplo, hay una chica caminando con el celular en el bolsillo, con una carterita. Va un chorro y le roba los celulares, el pochoclo y las almendras. Entonces, ¿qué pasa? Esa chica puede ir a haber contratado un seguro

harta. Me encanta. Y dice ya. ¿Qué? Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Ya. Ya. Harto. Basta. Y dice ya. Harto. Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Y dice ah. Dilo. Harto. Ah. Escándalo. Y dice ya. ¿Ah? Ya. ¿Cómo? Basta. Me encanta. Y dice ya. ¿Qué? Ya. ¿Y 105.9 ya, Astro, ya, escándalo, es lindo. Hola. ¿Le gusta esta canción, Cristina? Hola, Mauricio. No, porque hola. Mauricio era mi papá. Ah, ¿era su papá o es su amigo Mauricio Macri? Mauricio. Se le está perdiendo el personaje, Cristina. Yo le estoy diciendo, yo siempre le dije Macri, nunca le dije Mauricio. Yo sabía su nombre. ¡Ah! Bueno, señoras y señores, seguimos en Medio Cres. La hora, señor locutor. Ajá. 11 de la mañana, 16 minutos. Estamos en el bloque, estamos hartos, y ahí está entrando la gente hermosa que nos acompaña en la segunda mitad de este programa. Mírala, vino este. Antes que nada, mi presentación, si no, no hago nada. Bueno, upa. Por favor, Daniel. Y la que sabés, esa es la de Cachito. ¿De dónde sacó nieve en los hombros? ¡Fuea! ¡Fuea! ¡Ay, qué es esta niña acá! ¡Ay! No está en la calecita, Elsa. Se nos vino. ¿Quién sos vos? ¡Ay, ahí está! A ver. Okay. ¡Vamos! ¡Arriba! Revienta la bailanta, ya comienza el show. ¡Ahí viene el matador! ¡Ahí viene el matador! Gracias, gente linda. He vuelto desde el lugar donde la alegría, donde la alegría, el glamour, la fiesta, todo, estamos aquí. He vuelto yo, el gatito Coco. Marisa, ¿cómo estás, Marisa? ¿Cómo está? Para, está pura campera. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Pero cómo es esto? ¿De estar en la playa? ¿De estar en la playa? ¿Cubriendo el mundial? Mirá. Ahora viene con... Lo que pasa es que me fui hasta el sur. ¿Qué fue hacer al sur? ¿Qué? ¿A equilibrar temperaturas? No, porque tenía que llevar unos... ¿Eh? Un vuelto que me quedó. Porque no perdió nada al final, nena, por suerte. Hola, Dani. Hola. Marisa. Hola, Néstor. Nos van a explicar qué era el traeme, alcanzame. Lo que pasa es que ya lo explicamos la semana pasada. Lo que pasa es que seguro estás, ¿viste? No. Espera. ¿Vos quién sos? Ya me reconoces. ¡Ah, Cristina! Está igual. El frequillo. El frequillo, por sobre todo. Arriba mío, no. Bueno, basta, tanto cariño. Pero arriba mío. ¿Qué pasa, Coco? Por favor, lo que es la vacación. Lindo, callate. ¡Vos te dice! Digo, le dice. ¡Mirá vos! Ya falta de respeto. Qué linda que está esa vestida bien invernal. Vengo con la campera de pluma de ganso. Pero para mí no está invernal. Para mí está una vieja. No. Ay, Dios. No podés. Arrodillé de maíz poco. Poco. Ahí está el padre. No. ¿Comiste maíz? Mira tus dientes, por favor. Hasta luego. No. Ya es too much. ¿Cómo dice? Too much. Qué linda que está. Ay, mira lo Benedicto. Ay, qué bonito que está. Por favor. ¡Sabá! Claro, yo dije pluma de ganso y enseguida... Ya sacó. Teresa Ulto. Ya sacó. ¿Qué dice Coco? Dice que fue vino. Porque viste la semana pasada, no se estuvo gastando. ¿Por qué? De gancho, gira. Ah, por el mundial, la puta que lo parió. Sí, ni gaucho, pero se le entiende, ¿viste? Sí. Pero les digo por qué perdimos. ¿Por qué? Porque yo me hice la tonta y no fui, porque quería que pierdan. Pero se le fue el personaje, Cristina. Se le fue el personaje. ¿Cuándo se me fue? ¿Cuándo? Por favor. Bueno, Elsa, ¿cómo le va? Ay, viste que me saqué. ¿Qué? Sí, siento un olor así a naftalina. No, se tiró una. Lo que pasa es que me puse el tapado la campera de egresado se puso en el secundario. El tapado de bisón. Sí, ah, pero el bicho no puede bicho tener bicho. Mira, nena. Coco, ¿no te sentís mal que tiene la piel de un bicho? No, es un bisón, viste. Elsa, ¿qué haces con el pelo rojo? Ay, ¿vieron qué lindo que me queda? Porque estuve mirando mucho, viste que apareció de nuevo. Sí. Canosa, Viviana Canosa. Canosa, dice que todavía no es tiempo. No es tiempo, viste que es madre la bueno, padre. ¿Y qué haces sin los anteojos? Ay, porque me puse lentes de contacto. ¿Y qué haces con brackets? ¿Brackets? No, son los brackets, son los implantes. Son implantes, vale. No tiene dientes, Elsa. Bueno, ¿cómo no tiene 10 años? ¡Ay, por favor! 70 años, tiene que estar jubilado. Los chicos y el borracho dicen la verdad, Elsa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver, estamos hartos. Que se pasa la hora. Sí, mirá. Se nos va. Bueno. Estoy muy alta. ¿Estás ¿quieren muy que las, ¿quieren las propiedades de Lázaro, los fondos buitres? Claro, por esto me parece que es una pregunta. Estamos con los fondos buitres que no sabemos qué es lo que pasa. Sí, esta semana estuvieron, que se reunieron, que no se reunieron, que iban, que venían, que Griesa no entiende quiénes son los fondos buitres, ni entiende qué es la Argentina. Le dijeron a Griesa, don Griesa, le pusieron un mapa mundi. ¿Dónde está la Argentina? ¡Oh! ¿Eh? Dijo, ¡oh! Así dijo. Claro. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La Argentina está en China. Tal cual. Claro, ¿sabes? Sí. Viste, no sabía nada. Y Grisa lo mueven. Es como el PAI de Estados Unidos. Ahí está, Benedicta. Viste. La cuestión es que estaba ahí dando vueltas. No saben, se reunieron con el Polak. ¿Quién es Polak? Polak es el abogado que lo traduce a Grisa. Como el gatito cojo. Claro, es como yo. Viste que no entienden a Benedicta. Mira, ¿qué pasa que no está viniendo JD? ¿JD? Ajá. ¿Quién es JD? El que habla todo así, pero se va a actuar. Ah, Alcides. Alcides Cardoso Vigra. Yo le digo que yo le digo que estaba ahí dando vueltas. La verdad, sinceramente, lo dejé como un perro. Ahí está. Viste, yo fui duro, lo reconozco. Pero... ¿A dónde lo dejaste? Da vergüenza viajar con él. ¡No! ¿Viste? No, tiene razón. Yo te vi viajando con él. Estaba en mi limusina y él estaba... ¿Viste? Habla así, todo extraño. Y uno tiene glamour. ¿Eh? Uno tiene glamour. ¿Lo perdiste? Sin darme cuenta. En un momento yo empecé, dije, uy, tengo que ir a buscar algo. Le dije, quédate acá cuidando las malijas. ¿Viste? Claro. Y bueno, se hizo rápido. Volviste y se fue. Y él se quedó allá, así que... ¿Y a qué va a venir? Con suerte, ¿ves? En la quiniela. ¿En la quiniela? ¿Estás jugando a la quiniela? Y tiene que recuperar plata. Bueno, los fondos buitres van, vienen. La cosa que a partir del lunes, lunes nos venden como esclavos. Ah, ya está. Pero más allá de eso, viste que no querían que vaya Axel. ¿Qué es eso? Vienen buscándolo a... Esto ya está acá. Le tiraron los... Bueno, la cuestión es que, viste que no querían que vaya Axel. Y dijeron, vieron, no fui yo y nos están metiendo la mano. Ahora yo digo, pará. Yo digo, la cuestión es así. Tienen, no quería que vaya Axel. Gastaron más plata en ir y venir la gente que está negociando. En lugar de hablarse por teléfono y decir, no, así, van y vienen. Gastan plata. Gasto, los viáticos. Sí, pero deben comprar perfume en el free shop. Viste, van, vienen. Y bueno, no querían que vaya Axel. Y Axel dijo, ¿vieron que no querían que vaya yo? Bueno, ahora va Axel a negociar. Cagamos. ¿Eh? Ninguna pasadita por Seychelles. No. La cuestión es que, bueno. ¿Qué parece, va a pasar el lunes? Parece que los fondos buitres, viste esta cosa de que dijeron que Lázaro es Cristina y Néstor, y Néstor es Cristina y Lázaro. Sí. La cuestión es que pareciese que los fondos buitres dijeron, si le robaron, al final son aliados nuestros, porque dice, si le robaron tanto a la Argentina, yo me quedo con algo de Lázaro. Claro. Ahora, ¿tantas propiedades tiene Lázaro allá en Estados Unidos? ¿Qué te puede... hablando ¿De allá? ¿Allá tiene? ¿Allá? Yo pensé que quería algo de acá, porque acá viste que tiene un montón. Bueno, pero más allá de eso, Randazzo, el segundo Randazzo, hablando de gente que tiene cosas en Estados Unidos, sí, se compró un condominio en Hollywood. ¿Será que Randazzo tiene...? Pero es barato tiene... ahí para pero comprar. Es como en el sur, ¿viste? $1,000,000. No es nada. Bueno, el segundo de Randazzo compró allá. ¿Será que te irá a filmar Randazzo allá? Mira, yo sí. Si hacen... La Metro Golden Randazzo. Sí, Dios mío. Ay, que estamos hablando de Randazzo. O sea que no sabemos nada. No sabemos qué nos va a pasar para el lunes. Y el lunes parece que nos van a pomar. ¿Seremos nosotros? ¿O seré yo? ¿O seremos estadounidenses? ¿Seremos ella? ¿Seremos una estrella más? ¿Seremos una colonia? ¿Andás a ver de quién? ¿De cómo? ¿De cuál? Lo que pasa es que... Yo tengo miedo el lunes de despertar. Viste, los medios que están en contra del gobierno dicen que es una cuestión política y que vamos a entrar en default por un capricho. Desde el otro lado dicen que son unos malos los fondos buitres, volvieron a ser malos, ¿viste? Y que son malos y que nos quieren sacar todo. Yo ya la verdad que no entiendo más nada. En el 2000, hasta donde tengo entendido, un juez no puede mandar a default a un país. Así que van a tener que ver cómo van a solucionar esto. En algunos lados dicen... Ah, el discurso del de la gente que está a favor del gobierno dice... Los que van a venir, o sea que ya dan como por sentado... La colonia. No. Dan por sentado que este gobierno no va a continuar ideológicamente. O sea, no va a haber una... El que sigue no va a ser el del Frente para la Victoria, porque ya se lo están dando por sentado. Dice la oposición, que es la que va a venir... Ah, bueno. Wow, si ni ellos se creen. Tendrían que estar contentos que este gobierno quiere hacer un negociado para que... Más adelante. Sí, porque que venga va a tener un problema importante, sea de la oposición, Pero acordate, Rodriguito, o sea, dijo que iba, que la deuda, no va a pagar la deuda externa. Tiene que ganar, Rodríguez. Ay, te ilumina todo. Te hace falta por todos lados y se cagan la deuda externa. ¿Sabés qué? Los fondos, viste, que se cagan. Te vibra todo. Bueno. Que gane. Yo lo voto. ¿Vos estás? Sí, yo lo voto. ¿Sabes qué me importa? ¿Eh? ¿Un mensaje qué dice? ¿Qué? Tu factura venció el día 23 del 7. A ver, Cristina, ¿qué dice? Dígamelo, Cristina. Bueno, la cuestión es que los fondos buitres... voto por esa Cristina, dicen acá. Ah, lo que está abajo. ¿Cuándo hablo? Me dice Cristina. Y dentro de un ratito, Cristina, ya va a hablar. Tengo ganas de pelear con Elsa. Bueno, después de este tema vamos a pelear y mucho con Elsa. Ay, ¿por qué me meten a mí en el medio? Yo la verdad que me digo, cacho, cuco, estoy en el costado. A mí no me ponen, ¿eh? Vos sos una vieja. Bueno, Elsa y vos, Malena, basta. Por favor. Bueno, se te fue el personaje. Bueno, señores y señores, estamos muy hartos de esto. La verdad es la siguiente. Arreglen, no arreglen, vengan, no vengan. Nosotros vamos a estar con el Tujes mirando al sudeste, al noreste, al norte, sí, donde sea, porque ya nos están cagando ahora, que no estamos en default. No, imagínate, no, cuando estemos vamos en default. Vamos a por eso, no podemos hablar mucho, vamos a ver qué pasa el lunes. Así que la semana que viene, porque no. el 31 es... El lunes es el bardo y para 28 y 29 el miércoles. El sábado que viene. El miércoles, no, es más, el sábado no sabemos si estamos acá. El sábado que viene, si estamos acá, a lo mejor estamos en una broadcasting estadounidense. A ver, ¿dónde ¿quién te dice? A lo mejor estamos con... ¿No? ¿Quién te dice? Yo mientras no tenga el grillete entre las patas y viste, me lleven mirá, a picar cascote allá... Tal cual. Ya te digo, para mí la venta rápida es eso, esclavos. En la

Esto es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino, que tiene 77 años, y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romani, Iglesia Cardinal en la realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medium crees el mundo según los medios. Sí, señora. ¿Le gusta la canción, Cristina? Ay, por favor, cállate, nena, por favor. Vos cállate, por favor. Pero yo no soy ni fea, ni vieja, ni tengo 77 años, por favor. Pero disculpame, si no tengo 77 años. Estoy hablando de mí. Por favor. ¿Cuántos años tiene usted, Cristina? Vos tenés 70, casi tenés 77. ¿Y vos cuánto tenés, Cristina? 61. Y para que sepa, yo tengo 55 años. De profesión. ¡No! ¡Ay, Marisa, por favor, vení a hacer... ¡Está en la computadora, por favor! No encuentro la letra. No encuentro la letra. ¡Ay, internacional! No supe esta semana lo que fue. A ver, ¿qué pasó? Ay, no sabés lo que fue la semana, ¿no? Elsa, yo le tengo que explicar todo. Vos callate. Te digo, Elsa, entre Héctor y la nena te dan un caño. La única que respeta... La investidura. La gente te dice que te diga pibita. Es una viejita. Ay, Dios. Ahora estás reabuela, te la bancás. Porque 70, es pegarle un sopapo. 70 Encájaselo. Y 71. Bueno, internacionales. Vamos a las noticias internacionales de esta semana. Por favor. ¿Viste lo que vos, pasó? Vos, Coco, no te metes. ¿Viste lo que pasó? Ahora le tocó a Air Argelia. ¿Qué pasó? ¿Otro avión? Se casó un avión. No sabe. En el medio de... del desierto. Era como el principito. Viste que el principito... Se cae el avioneta. Se cae el muchacho, se descompone el avión. Sí, se descompone. Él aparece, pero este quiso hacer el principito, no se le descompuso. Se fue, ¡pum! Y en la arena misma, ¿viste? En la arena, vos fíjate, vos te pensás, en la arena se cae. Sí. Se clava en la arena. No, este tuvo tanta yeta que se hizo bolsa. Ay, no. ¿Pero qué pasó? ¿Quién le tiró el cuetazo? No, se cayó solo, hubo desperfecto. Ay, vos dices que... Pero dices... Elsa, creo que lo hiciste vos. Vos la tiraste, vos estás... ¡Pobre de vos! ¡Si estuvo ahí en Francia! Elsa, pero... Pero parece que le está... No lo va a creer que... Está criticando a todo el mundo esta señora. Está criticando. Mira, yo estoy dando la versión que me dieron en la televisión en CNN. Sí, ¿cuál fue? No. Porque la cuestión es así. Vos sabés que estuvo en Francia, porque se conoce que todos los mecánicos avioniles están en Francia. Ajá. Y le parece que andaba lo más bien. Le revisaron el aceite, le cambiaron el filtro de nafta. Sí. ¿Un filtro de nafta? Sí, puede tiene ser. Tiene todo. Sí. Parece un auto. Si Cristina dijo que era un avión el tren. Claro. O sea que ahora pasó a ser inseguro viajar en avión. Ay, dice que sí, viste. Porque viste que antes decía que no, Dani, que se caiga un avión era menos probable. Dijo el otro día. ¿Qué dijo? Que ahora, que cuando hay un accidente, ¿viste? Caen todos. ¿Te morís? No, dice que hay más gente que viaja en ese avión. ¿Por qué? ¿Por la fama? No, porque dice que es medio difícil que pase dos veces un accidente con la misma aerolínea. Y me pasó. Pero fíjate lo que le pasó en Malasia. No, disculpa. No. Yo por eso, viste, como yo siempre se digo, cayó solo. Vas no en avión, atentado. Yo por eso pregunto quiénes son los que están al lado mío cuando viajo en que no economía. Sea mufa. ¿Qué? ¿A vos te metieron en el peor vuelo del mundo? Claro, el peor de que hace Dinelli. Vos te compraste un avión, Cristina, ¿no? Vos tenés aviones. Un helicóptero. Ay, ¿con el que te vas a ir? No. Con el que vos te vas a quedar ahí vivir. Bueno, con 23 años el hijo de Maduro, ay, me da miedo, tiene un segundo cargo en pocos meses del mandato de papá. Vos fíjate lo que es. ¿Qué, corrupción, me decís? No. Porque, a ver, contame, Coco. Madurito. Sí. Tiene 23 años. Sí. Ajá. ¿Viste? Y no le alcanza. viste, con la mensualidad del padre. Entonces el padre dijo, mira, acá tenés que laburar. Y vos sabés que es tan bueno con lo que hace, sí, que le sobra tiempo y tiene otro puesto más. ¿En serio? Tiene dos puestos. Bueno, no solamente no te creo. Son secretarios. No. ¿Viste lo que es? ¡Ay, Dios! ¿Dos trabajos tiene? ¡No interrumpas! Mirá, no sé quién interrumpe. Bueno, bueno. Tiene que dos cosas. ¿Y vos sabías que comparten algo con la feita? ¿Qué? El teatro, el cine. No, el ¿la cine. Princesita? Ah. No, no la tu princesa. Hija, Cristina. La feita. La feita, Florencia. ¡No es fea, mi hija! ¡Es horrenda! ¿Qué más? El rey Felipe implicado en causas de corrupción. No, yo no puedo creer que un rey... Eso es para los políticos comunes, los reyes no. ¿Vos sabés que no, viste? ¿O no? Porque viste que él no es un rey puro. ¿Por qué? Porque es viste un rey que él tonto. Estuvo con esta chica, la que era periodista. Sí. Que, aparte de ser periodista, era anoréxica. Ay, ¿qué tiene que ver? Entonces, yo digo la verdad. Y viste que tiene... no son puras como las reinas. ¿Vos decís que sos una reina? Yo podría haber sido perfecta. Tranquilamente, toda la estirpe. Ay, yo soy casi máxima un por otro lado mío. ¿Viste qué gorditas que están? ¿Viste que estuvieron? Bueno, estuvieron con ¿cómo se llama? Por favor, con los la de nieve. Con la gente esta que... la gente que sabía el vuelo ese de... del MH17, el de... que se derribaron en Ucrania. Estuvieron con los familiares. Sí. ¿Por qué? Viste que hubo lluvia de muertos. Sí. Entonces agarró un golpe. ¿Qué caía la gente? Caía la gente. ¿Cómo es que se despulverizaba, nena? Caía así. Explotó el avión. Ay, no, en y caía la gente muerta, nena. Había gente que usaba paraguas grandes. Menos mal, nena, por favor. ¿Vos te imaginas que te caiga un...? Y se conoce que viajaba en holandeses. Para. Sí, me está diciendo que vos estabas así cortando el pasto. Estabas haciendo un asado. Y te caía la... No, pero... ¿en serio me decís que se caía en pedazos? ¡Claro! Se caía la gente ahí en el... me están jodiendo. Había gente que estaba comiendo. Pero ellos se desintegran en el aire. No, porque se conoce que viajaba bajito, ¿viste? Pero ay, vos... no. Porque explotó así, caía la gente. Ay, no, en serio, me muero de horror. Nena. ¿Cómo que te caiga una mano? Vos, fíjate, te agarra así. ¡Ay, te no! Te toca una manito. Mirá si Oli si estaba ahí. Se hacía un... ¿Qué pelotón? ¿En serio que cayó mucha gente? ¡Pobre! No, me están jodiendo. No, en serio, ¿verdad? Claro, le cayó, ¿qué le cayó la cocina? En la cocina? Y le dieron una mano. Le dieron una mano. ¡Ay, no, por favor! ¿En serio? Me da calor. No, me da impresión porque uno que está afuera. A mí que me encanta estar afuera cortando el pasto. Me pone mal. Imagínate, estás cortando el pasto con la máquina. Ay, no. Una piedra, la puta, una piedra. Te agarras una manito, te salgo. No. Y lo que es peor, una mano destrozada. Ay, no, pará, no me estás haciendo mucho miedo. No, en serio, me decís, yo siento que... Ay, no, para mí si explota algo en el aire, explota algo. No, pero no caen los pedazos. Viste que presuriza la nave. Entonces cuando explota... ¡pum! Enlatado caía directamente. No es que explote y hace... se desintegra. Explota y es como un globo. El globo te explota y hace... ¡plaf! Así. Ay, no. Y que a toda la gente... como una piñata. Ay. Como la doctora decía la piñata. Qué terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cae todo y bueno, como una piñata regalito, tenés una mano, no, una pierna. Ay, no. Una cabecita. No, ¿viste? No, y bueno, se conoce que viajaban holandeses y fueron, ¿viste? La reina Máxima y el rey Guillermo. ¿Y qué con las gorditas? Ay, que son insoportables. Pero no cayeron los pedazos. No cayeron los pedazos. No, fueron ahí, ¿viste? Fueron a reclamar los pedazos. Ay, no, me impactó eso que me dijeron que cayeron los pedazos de la gente. Entonces estaban ahí y se dijo, bueno, viste, se conoce que los Países Bajos pagaron. Son muy bajos. Pagaron el velorio, viste, y fueron los reyes. Y estaban las mocosas, esta que una más gorda que la otra. Bueno, ay, ¿qué por tiene favor, que ver? Mirá, estás hablando de gordas. Pero vos, mirá. Parece que vos te operaste las tetas a los 4 años. Yo soy de busto grande, se reconozco. Se te mueven. Pero bueno, no sé. ¿Te operaste los labios, la nariz, los ojos, los pelos, todo? Ay, no sé, nena, no sé, no, no, sé, no sé, no sé, no sé. ¿La vas a volver a traer el sábado que viene? Un bozal, un bozal. Un bozal. Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué más? La próxima noticia. A ver. Ya empezó a gritar. Ahí va. ¿Eh? ¿Qué no, pasa? Dice que está indignadísimo con esta noticia. Dice que es otra medida populista de este populacho que es un desastre. Tranquilo. ¿Qué pasó? El Papa Francisco comió no como te un pongas el oso. Comió como un empleado más del Vaticano. ¿Viste? El Papa Francisco hizo la cola. Hizo la cola. No, basta. ¿Vos bueno. sabés que, qué bonito que era ver? ¿Viste? Es porque se ahí en el Vaticano. Yo fui con él. Algún día le llegará. ¡Ah, Cristina estuvo con él! Claro. Che, ¿te imaginas que mate? Algún día a Francisco fuera de joda le llegue cómo nosotros le desarrollamos sus noticias? Porque, fíjate, ahí todos, los, todo, todos ¿eh? Los hablamos de él. Todo, a él le llega todo, él sabe todo de ¿todo? Todos. Es como Dios. Ah. Es Dios en la tierra. Así que hizo Dios. La cola con la bandejita. En los momentos se conoce que estaban ahí, ¿viste? Porque tiene miedo que le envenenen la comida. No. Entonces lo que va y va a comer con los demás. Si tiene que envenenarlo, no se puede solo, dice. Claro. No, porque viste que viene uno y le prueba la comida. Se la prueba, ¿viste? Se la chupa. A la sopa. Gracias. Ay, muy bien, nena. Otro se la come. ¿Viste? Se la come primero. Se la chupa, se la come. Las gárgaras. Hacen gárgaras todo, y se fijan. Pero mientras esperas a ver si se muere o no. ¿No se te enfría la sopa? A la mañana temprano. Entonces se conoce que dijo pero yo. ¿No se te enfría la sopa mientras esperas? No, a ver si le hace el efecto. Porque viste que con ¿qué? La calentura que hay ahí adentro. Elsa. Entonces se conoce que él dijo, basta. Usted no es... Le dio franco al Benedicto, muchacho. ¿Quién era su pro? ¿Quién le probaba la leche a usted? ¿Usted alguna vez comió con un empleado más hace la fila y se le enfrió la sopa? Benedicto, a usted. ¿Qué dijo? Nunca, nunca. Benedicto, a usted. ¿Le chupaban el fideo para ver si estaba envenenado? ¿Te mordían el tocino? ¿Perdón, qué? ¿Qué dijo? No, que siempre se la probaban. Bueno, entonces dice que le dio franco a Elsa. Sí, dice que le dio franco al muchachito porque son todos monaguillitos. Monaguillitos. Porque a Francisco le gustan los chicos tiernos. ¡No! ¡No! Porque son criaturas. Elsa, ay, por Elsa. Favor. ¿Y qué Dale. Digo? ¿Estás diciendo algo malo? ¿Y usted qué quiere decir? ¿Que le gusta el pebete? ¡Claro! Claro, jamón y queso. Ahora entiendo. No, no estamos ahora hablando. No, no, porque la bueno, verdad... Bueno, entonces le dio franco. Benedicto día... nos tendría que contar un día cómo era la probadita que le daban a él. Espere, ¿usted quiere volver a ser papa? Y siempre se la probaban. Espere, ¿cuántos años tenés? ¿Qué dijo, Coco? No, dice que a él se la probaban de vez en cuando, por eso tuvo que dejar. Sí. Porque no se la probaban siempre. Ah. Entonces dijo... ¿Qué antes... le gustaba más? ¿Que se la chupen no. a la comida? Se la mastiquen. ¿Qué dijo? Un poco y un poco. ¡Ay, Dios! ¡Sí que te rompen la mesa! ¡Se caen los micrófonos! ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? Bueno, entonces le dio franco y fue el papa. Porque viste lo que... En un momento estaban todos, hacen como los yanquis, ¿viste? Van con la bandejita y le sirven plac, plac, plac, ¿viste? ¡Qué rico! Y en un momento agarra Francisco y lleva, agarra la una bandeja y empieza a hacer el puré. La bola, ¿viste? Le ponen el puré. Y uno de atrás le dice, mira que está el viejo. Y así porque no. No lo quiere. No lo quiere. Dice. Yo tampoco lo quiero. Ya sé, Cristina, vos nunca lo quisiste. Entonces se agarra así, que soy yo, y dice. Se cayó de bruces la señora, mira. Una gorda que sí. Es que bueno. Porque ella prueba también. Viene probándose. Yo me imagino que él dice, dale, vení, probámela, a ver. Viene probándose la de Juan Pablo. Me lo imagino con los anteojitos así. Ahora, yo te digo, jodido. Venga cualquiera. Tal cual. ¿Eh? Que venga cualquiera. Y te bueno, la pruebe. Entonces se agarra y todo. Fue y se sentó en un costado, así no es nada de centro, viste que él es muy humilde. Sí. Se sentó en un costado, así medio un rincón. Se arrimó una silla. Hicieron bullying. Lo agarró y comió así. Le empezaron a. Y después lo que. Empezó, viste que jodón. Si es algo, hijo. Agarraba las miguitas de pan y empezaba a tirar. Y eso. Me podés probar. ¿Y quién va a pensar que era Francisco? Claro. Se armó una que. Tira la sal para atrás y te la tira a su sirviente. Que, claro, sirviente. Se empieza a tirar así. Pone el puré, agarraba la cuchara y hacía. Así. No, y le no cayó a los huevos. Tira también. ¡A los huevos! Listo. Bueno, ¿algo más? A toda esta porquería que fue. ¿Vamos a dedicarle un tema? No. Yo dije, pero, viste, esto, a mí no me dan pelota. Sí, esto no está chequeado. No está chequeado. Yo lo chequeé y dije no, pero puede ser. Mentira, que en 2 semanas te casas. Sí, pero después lo volvamos a eso. Sí, ¿Calle 13? No, me caso. ¿Te casás, Coco? ¿Con quién? Yo sé con quién. No, después lo decimos. Conocí a Oliva. Bueno. Ya está. Sí, me caso con Rocío. Bueno. ¿En serio, Coco? Bueno, después lo vemos. ¿Pero qué vamos a dedicar el ahora? ¿El tema de Calle 13 es este? Tal cual. ¡Hablemos! Es un incógnito. Se cae el avión. El avión se cae. El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión. El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión. El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión. El avión se cae, se cae, se cae, se cae. Ahora veo triple tripleta, miro pa'l lado y lo que veo son tetas. Un pabochón con el chorizo violeta. La azafata se me puso coqueta. La azafata tiene tremenda pata. La azafata se me puso bellaca. Yo quiero potato patata. I don't understand. Quiero hacerte puré de papa. I don't understand. Quiero embarrarte la cara con mostaza. Porque no coges y me abrazas. Pa' que veas cómo este caballero te embaraza. Te llevo pa' casa. Y con la mezcolanza aportamos 4 cangrejitos pa' la raza. El avión se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae el avión. El avión es ABC de los medios de comunicación. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. El pimpollo. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Escuchaban los chicos! Está... ¡Va! Dice. ¡Gózalo! Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! El pimpollo, la mujer en amor. ¿Dónde está el stop? ¿Estás escuchando? Mediocre. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. ¡Viva! ¿Qué se nos odiaba el pedo? Yo no me agobiara a nadie. Yo, con la verdad, no ofendo ni temo. Temo ni ofendo. Un circo que alejará vacío el corazón, lleno de color, mucha ilusión. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Había una vez. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Ahí, el gran circo. Ay, la vacación de invierno cuando termina. La semana que viene. No, faltan. Bueno, noche, hablemos del casamiento. Ah, en serio, hablemos del casamiento. ¿Qué pasó, Coco? Coco, ¿qué pasa? Bueno, para los que están desactualizados, tipo vos, Marisa. Sí. La semana pasada hemos hablado de lo que pasó. Resulta. ¿Le sacaste el baño? Tal cual. Viste que Rocío Oliva está con el corazón roto. Lleno de agujeritos. Yo la semana pasada recordé que, bueno, que con Diego le festejamos el cumpleaños. Sí. Y yo tuve. Yo no pregunto. Hago. Le retuve el documento a Rocío a pedido de Diego. Y ella no pudo viajar, ¿viste? Entonces, ¿viste que Diego fue hasta allá? Pidió que sea la Interpol, qué sé yo. Y bueno, ¿viste que cuando volvió? Le robaba los aritos, Rosy. No pudo ingresar al país porque estaba, ¿viste? Interpol ahí que le tenía presa. Entonces yo fui a consolarla en el baño, porque ella se refugió en el baño. Y ahí, bueno, nació. ¿Viste? La tuve que contener. Toda. Gracias, Daniel. Yo la contenía. Mi chorra. La contenía y estuve en su regazo. Estuve en sus pequios. La acaricié toda. Y ella me dijo, me enamoré. Tomados de la mano. Así no vas. Y nos miramos a los ojos. ¿Y? Y de fondo teníamos esta canción. Ah. Y salimos juntos del baño. No era un lugar propicio porque había olor. Pero bueno. El amor es el amor. ¿Qué tema? Con esto se mojó. Estaba. Yo le dije, ¿querés toallito? Es Coco. No, la verdad es. La cuestión es que... Pero no hay peligro de que le robe a usted. ¿Cómo? ¿Por qué te va a agarrar si nunca te El amor. ¿El amor qué? El amor es así. El amor es el amor. Tal cual, nena, tal cual. ¿Y dónde está una eso? Relación. ¿Sí? Viste que es la mía, me dice bellavista. Ah, claro. Sí, pero la van a echar de la casa de esa. Coquito la llevó a casa. ¿La llevó a la chica? ¿Qué se puso la ropa que se puso para ir a comer con Mirta? Le dije, guarda todo, sí, guarda todo. No. Sacaste. Lógico, y bueno, sí. Ella se enamora, viste, y se enamora perdidamente enseguida. Sí. Me pidió casamiento. Entonces hemos sacado fecha. ¿Para cuándo? Y ahora. El sábado que viene. No, el sábado que viene al final no conseguimos porque los sábados no abren el registro. Vamos a casarnos en la iglesia ahí, que está ahí al lado de la escuela 45. Una iglesia hermosa, hermosa de Bellavista. Pero pará, que se te va a venir Diego al humo. ¿Cómo te no, vas a casar? Diego la quiere ver presa. ¿Es cierto que se robó los aritos que le regaló la Tota? No, dame. Coco. Este Coco, mira los diamonds que tiene ahí. Y bueno, y ayer... Nah, Coco, pero eso es robado. Y quiero desmentir... Ay. ¿Qué cosa, Coco? Quiero desmentir, desmentir, porque con Rocío nunca fuimos para Devoto, ¿eh? ¿Qué tiene que ver, Coco? ¡Ay! ¿Qué? ¿Viste que se le incendió la casa? Diego, ay, del padre. Yo, con Rocío nunca anduvimos. Anduvimos por el centro. Pero jamás. No, no. No. Te van a venir. Viste que dijeron que la acusaron a Rocío Oliva de que le prendió fuego la casa a no. Don Diego. A ustedes estuvieron que tomando un heladito, pero no, en el nosotros, centro. No, nosotros fuimos al centro porque. En realidad anduvimos por Munro. Comprando ropa. Estaba comprando ropa, ¿viste? Entonces, nos pasamos con el tren. Sí, vale, por Dios. Nos pasamos con el tren. Se pasaron, claro. Bajamos en Devoto, pero retomamos. O sea que no incendió la casa usted. Para nada. Para nada. Digo, tuvimos que comprar un... Vos sabés que, viste que yo empecé a fumar. Coco. Basta, porque la está embarrando. Compramos una cajita de ranchera. No, no. Basta, Coco, Coco. Vamos a ir en casa. Y ella me dijo, mira lo que estamos pasando. Ahí enfrente. Sí. Vive Don Diego. Sí. El negro. No, esa. Es. De repente escuchamos la sirena, como dice el mío, ¿viste? De repente. De repente. Claro. Redepente. Bueno, pero está bien, Don Diego. Un beso grande. Ay, qué viste asco, que todos los periodistas dicen, un beso grande, que se mejore. Coco, que nadie lo quiere, Don Diego. No, nadie. No puede. Viste que vio que venía abajo, que estaba esa casa, nena, viste. Y porque nadie se lo quiere. El año pasado se le casó en el cielo raso. ¿En serio? Sí. ¿Estaba segura de la casa? Han ser seguros. ¿Vos decís, nena? Yo no sé si estaba asegurada. ¿Estaba asegurada? Porque viste que Diego le escatima. ¿Le escatima? Sí, porque viste que Don Diego la quiere más a la Verónica. No la quiere a la Oliva ni a la Claudia. ¿En serio? No, porque el papá de Claudia lo indujo a Diego a la droga. ¿En serio? Está drogado. Tal cual. Vive drogado ese compra muchacho. Y venta de inmuebles, propiedades Villafán. ¿Qué podemos ver? Bueno, el Gran Circo de esta semana, la verdad que quedé impactada. No, yo no salgo del susto, te digo. Ay, está el Carrefour, el circo. El Gran Circo. Circo. No, ¿qué circo? ¿El Carrefour? ¿Dónde está el Carrefour? ¿Vos viste el Carrefour? ¿Sí, el que está? Carrefour. No, ya lo sacaron. No, lo sacaron. No. ¿Qué más? Sí, en serio, podrían garparnos algo, ¿eh? Para sí, por favor. Sí, Calecita la ruleta. Claro. Bueno, el Gran Circo de esta semana, el drama de Juanse de los ratones. ¡Ay, viste que el drogón ese se ve que está naciendo! Todo el cómodo de rockero, borracho drogón. ¡Ay, hay que meterlo preso! No sé, ¿viste que vamos a hay que meterte presa? Mirá, nena, vos sabés que ese muchacho, viste, le hicieron un reportaje porque ese coño ese que se metieron adentro una combi a una chica. Ahí está, lo tenés, escucha, que esa música satánica. Qué bueno. De tanto caminar. ¿Se la sabe esa? No, a ver, lo escuchan los chicos. Yo quiero mi pedazo. Ahí. Va. Lo que pasa es que, bueno. Hay que echarla, Benedicto. En serio, ¿no? Chao. No, Benedicto no se va a poner a pelear con la nena. ¿Cómo? Vos sabés que se conoce que metieron a una chica en una combi. Sí. Y esto con zona así, mano larga. Se conoce que bueno. Consumo. Consumaron el acto sexual forzado. Forzado, no sí, una chica sexual. Si la pibita se sube a la combi, no es forzado. No, era una chiquita, era una señora mayor. No, no dice que sí, que era grande. Pero la denunció. Y vos sabés que ¿cuántos se años? Se entregó como 25. ¿Y qué dijo? ¿Que él la violó? Una chica, una vieja. Pero él dice que él no, porque él está entregado a Dios desde que se fue de los ratones paranoicos. Pasemos a otro drama. A ver. Mega maratón de los Simpsons, 300 horas de capítulo. ¿Qué? ¿Esto es en Telefe? No, en el Fox. Van a dar 300 horas de capítulo. Para los fanáticos de los Simpsons, como lo soy yo. ¡Como Mauro! Como lo es el tío Mauro, como lo es Pablito, como lo son muchas de las personas que conocemos y somos fanáticos de los Simpsons. Desde el programa número uno hasta el próximo estreno, que va a ser que parece que se muere Krusty el payaso. ¡A morir! ¡A morir! 300 horas continuas y los programas, los capítulos correlativos uno detrás del otro, o sea, y en orden cronológico. Del primero al último. En Fox va a estar de finales de agosto. ¿Son 300 capítulos nada más? Parece que eran más. 300 horas. ¡Ah! ¡300 horas! Claro, pensé que eran 600 capítulos. ¡Wow! Ahí está. Habla Homero Simpson. Tengo un mensaje secreto. Son los muñecos satánicos. Que no lo sepa nadie. Acordate. Quiero decir que Moni Rivero es la mejor conductora de todas. ¿Quién es Moni Rivero? ¿Que es la mejor conductora? ¿Quién es? No sé. ¿Vos sabés que cuándo van a estar? En agosto. Mirá vos. Viste que son malditos como los pitufos. No. ¿Te acordás de los pitufos? Los pitufos que decían que eran malditos, vos eras chiquita. La la la la la la la la la la la la la la la la la pitufos. Vos sabés que no, vos sabés que eran malditos, eran demonios. Yo en el jardín cuando... Con esos calzones que es el blanco. Ah, es re lindo. Calzoncillos largos. Calzoncillos largos. Yo cuando era chiquitita bailé la la. Ahí está en el jardín bailando. Claro, del jardín. ¿Qué más? El drama de Porcelito, recibirá el subsidio de la nación. ¿Viste, pobre? 40 lucas, no. No sé, pero 2.000 pesos. Pero 2.000 pesos, sí. ¿Cómo? Por gordo. No. Por obeso. No, por vago. Él lo dijo. Bueno. A mí la Lubertina. ¿Qué lo dijiste? Cristina dijo que Porcelito le dijo en un reportaje que le hizo Mariana Fabiani. Sí. Le dijo, sí, porque a mí me castigan porque soy obeso. Y Cristina sí, me ayudó. Cabeza. Y por eso le van a dar un subsidio a la Espero, a quiero la saber de cuánto es el subsidio, ¿eh? Porque no porque sea Porcelito va a cobrar. Vos sabés que Porcelito se lo agarró con Fabián y Dieguito Leuco. Agarró y dijo, claro, porque yo soy... Yo me la agarro con vos. Yo me la agarro con vos y con Marisa. Bueno, Cristina, vos te la agarrás con todo el país. Vos sabés que dice que, bueno, Porcelito se conoce. Que él dijo en el programa, le dijo, escúchame muchacho, acá la cuestión es muy sencilla. Yo, a mí me castigan, ahí está, loco, loca ella, loco yo. ¡Loco los tres! ¿Vos sabés? Vení, gordo, vení, le dicen, ¿viste? No. Loca, loca, loca. Loca. Y dice, vos porque sos la nieta de Mariano Mores, estás acá. Ah, claro, sí. Y vos porque tu papá es Diego Leuco, Alfredo Leuco. Sí, sí. Ahí está, escucho. Loco más tarde. Padre, no lo discriminé. Está Juan y Juan, escucha. No, esta es Angelina. Yo, el drama de Juanita conducirá Almorzando con Juanita Tiner. ¿Viste que? No, no es Tiner, no es Juanita. Viales. Viales, esto está bien. ¿Vos no viste que crees? ¿Sabes, Elsa? ¿Qué? Ah, yo la amo a Mirta, y vos también, Marisa, ¿no es cierto? ¿Pero por qué, Mirta? ¿Qué? ¿Te sigue mal de la pata? ¿Viste que no? La cadera, la semana pasada que dijimos que era la cadera, dijo ella de la rodilla. ¿Vos sabés que agarró? ¡Para! Que le corten la pierna, por favor, esa vieja. ¡No! ¡Una vieja chota! ¿Dónde aprendés eso? ¡Es una vieja chota! ¡No! ¡Es niña! ¿Vos sabés que...? Peor que vos, 86 años. Y bien llevado. Y bien llevado. Vos sabés que, viste que, bueno, como habíamos dicho la semana pasada, le sacaron todo el esqueleto a Mirta. Por eso, le que le corten la pierna. Le pusieron todo nuevo. Un exoesqueleto tiene ahora. Está bien. Entonces sabíamos si era todo platino o era Fidel 12. Bueno. Porque está durita. Claro, vamos a ver cómo viene. Cómo y aparece. Ahora va a conducir. Hoy a la noche ya conduce. Dice que va a tener un pie arriba del, de una pata así alta. No, va a tener el después, pie arriba de la mesa. Tal cual, arriba de la va, mesa. Dice cuando que... coman va a haber un olor a pata. Tal cual. No, y no, ella tiene perfume todo. Es perfume. Claro. Y mañana domingo, Juanita Viales, viste que es media rea. Dice que va a ir con unos tapones de punta. Espera, Juanita Viales, ¿cuántos años tiene? Debe tener 27, 28. No, Tiene un poquito más. ¿Qué más? Yo sé, no se hagan las 58 joven. Debe ser. El drama de Luisito y Jorgito. Ay, se pelearon. Se pelearon. ¿Viste que y bueno, lo dejó sin trabajo. Jorgito, ahora tiene una boca más para alimentar. Están animales, claro, están animales sueltos. Ay, sí. Ay, eso siempre lo el vi. Drama de la Luis Martín, redrado. Escuchame, se dice que le pregunta... Bueno, le dice, bueno, ¿qué le pregunta el muchacho este Fantino? Le dice, ¿y cómo te tomo el tema de que te hayan echado así como un perro? Así. Y el otro dijo, yo no me lo esperaba esto de Jorgito. ¿Viste? En vivo se lo hace. ¿En serio? En vivo. Y ahora viste que no está Jorge. ¿No? ¿En vivo? Está en Europa. En Europa, sí. Con la niña Trolli. Sí. Y ahora el mala onda lo reemplaza, el mala onda. Claro, lo reemplaza Polino. Oh. Y viste, hijo, ¿cuántas críticas debe tener? Yo no me esperaba esto de Jorgito, que es alguien de amigo mío. Muy triste, muy triste. Yo me quedé pero, feliz porque odio ese programa. Pero Luis Ventura, ¿qué está manejando? ¿Qué? Paparazzi. Paparazzi nomás. Es más, dice que le pusieron una máquina. Paparazzis. Una máquina de escribir le pusieron. No tiene ni computadora ni nada. Una máquina de escribir en el fondo y ya no es más director. Nada. Buah. El drama de Lu y de Martín Redrado. Ay, viste que 45 kilos pesa. ¿Viste cómo que 5 de teta, 40 de cuerpo. Viste todo, 45 kilos y 15 son de. Ahora él se había hecho la vasectomía. Mirá. ¿Viste? No ¿le digo cuánto pesa Cristina? ¿Cuánto? ¿Yo? ¿Le digo? ¿Cuánto? 28. Ah, 28 kilos, flaquita. Ay, ¿viste lo que dice? Gracias, Rafa. Bueno, la cuestión es que Luciana Salazar se pelean, se reconcilian, se pelean, no, se aman. ¿Te acordás de poemas que leías el año pasado? Sí. ¿Cómo era? No. Recítamelo. No me acuerdo. ¡Ay, qué bien! Así te va, así te va. Así me va. ¿Cómo es? Se pelean, se aman, se estrujan. Claro, se estrujan, se hacen todo. Sí. Era de, para la semana que viene apriétete. Ahí está, pero no de memoria. ¿De quién era? De Olivero Girondo. Oh, Oliverio, Oliverio. Oh, vos sabés que a mí me gustaba cómo lo recitaba el muchacho este. Ay, sí. Ay, Omar Cerasuolo. Ay, pero me hacía piso. Eso tenemos que ponérselo. Lo tengo que poner que no, pero que lo recite Cerasuolo. Bueno, no. Ya está excitado. Buah. Bueno, la cosa que... Pero no creo que vuelvan, porque no... ¿Viste es que un histeriqueo. Vos sabés que la barra... ¿Sabés que cómo va a terminar la Salazar? Así, patéticamente... No. Va a tener el final patético como... ¿No la Silvia Zuller? No. ¡Igual que la Silvia Zuller! No, la otra. ¡Sí, sí! No, la otra. ¿Cuál? La que se cayó y se le reventó una teta. La que Vicky se tiró del quinto piso, que la tiró el marido. ¡Oh, no! Vicky Cipolitaki. La que vivía acá en la perrita. Que vivía acá en la en Moreno, la que vivía acá. ¡Ay, cómo se llama! No, la otra. La que estaba con la rumba de... Sí. ¡Ay! La hermana de Cipolitaki. La Pradón. La Pradón. Va a terminar como no, la Pradón. No, yo la veo más... Ya se parece a la Pradón, con esa yo boca, la, esos dientes, yo esa la lola, veo, ese pelo rubio. No, yo la veo más onda, que va a quedar loca. Sí, por como el amor, la Zula. Como la Zula. Pero va a quedar, va a ser una patética como la Pradón. Pobre piba. Pobre piba, ¿qué se joda? Está asignada. Sí, no es por ser rica, pero ser sin la linda. Pero ya está cada vez más vieja, ¿viste? ¿Cuántos años tiene la Pradón ahora? La Pradón tiene como 60. No, 30 y... ¡La Pradón! ¿Qué tiene? ¿O 35? ¡La Pradón! No, la Pradón tiene como 50 ya. Por eso te digo, pero que estás en la Pradón. Y bueno, se quedó sin tener hijos, nada. Y ahora es una, hay que decir lo que es. Practica una prostitución barata. Y ahora, ¿viste? Los boliches. ¿Viste? Y ella le decía, dale, dale. Y la llenaba, yogur y nada, nada. Elsa. Claro, si le viene. Bueno, qué triste, la verdad, triste. Ay, triste. Bueno, se suma una nueva dueña a los medios. Ah, sí. O de medios. ¿Quién? Bueno, Ingrid Grutke. Ah, sí. ¿Qué me contás? Viste, tenemos. Con Pamela David. Pamela David. Grutke. Está con el Grupo América, ¿no? Sí. Porque es esposa de Vila. La otra, ¿cómo se llama? La que estaba con el Ogro Fabiani. Ah, la Banucci, sí. La Banucci. Con el Grupo 23. Y ahora tenemos a Ingrid Grutke, que es la nueva pareja de Cristóbal López. Cristóbal López. Oh, ¿qué me contás? No. Toda gente pobre. Toda gente, ¿viste? Albañiles. Pero hablando de gente humilde, sí. Marcelo no cobra honorarios. Vos sabés que esta es la segunda carta de documento que le manda, porque desde que empezó el programa no le pagó el sueldo. ¿Quién? Marcelo se burla de la gente. Se burlaba de mí. Y sí. Sí. También ¿quién? Se burla de Marisa. No, de mí no. Si ni me registra. Entonces burla de todos, viste. Y ahora ¿y el ahora? Burlador es burlado. Mira vos. Y no le paga a Cristóbal López. Ah, mira vos. Segunda carta de documento. Vos fijate, hay que hacer una colecta para Tinelli que no le están dando. No le están dando. Claro, lo mismo que Riquelme dice que come. Pobre, no tenía plata. Bueno, ¿qué le podemos y decir? El drama de la Chipolita, que la parte de la cara toda desfigurada, tiene otro drama más. ¿Y qué? Es que estaba pelada. Eso. Me reí cuando la vi pelada, pero ay, yo sí. No estaba pelada, tiene el pelo corto. Después también. Pero se hizo tantas cosas en esa cara. Hicieron juicio por porque viste que estaba con Lambenzi. ¿Eh? Con Lambenzi. Miren, sí, ella. Lambenzi dice que le escribió Gago, le pasó el número de teléfono. Sí, pero se va a tomar un lío bárbaro con Lambenzi, que... con el pocho Lambenzi, dice que estuvo, Lambenzi, pero no estuvo. Sí, estuvo con Lambenzi. Estuvo Lambenzi. Con Lambenzi. Estuvo con todos, se los pasó todos. No. Y ella que le hicieron. Después le hizo juicio también la FIP, porque ¿por no puede que se gastó un montón de plata? No, ¿tiene? Y dice, escuchate esta, viste que no había entradas para entrar al partido. ¿Qué será de la FIFA? La FIFA, dice que le, la FIFA le dio. FIFO. La FIFA le dio la entrada. ¿Qué le podemos dedicar a todo esto? Más que nada, tenemos el tema del muchacho este que está complicado en España. Y también tenemos el tema llorar y llorar. Sí, pero ¿por qué? Porque estamos en vacaciones de invierno también. Sí, no nos queda otra cosa que llorar. Por y también por el Luz Salazar. Y tanta gente. El rey. Vamos a cantar al rey. El rey. Yo sé bien que estoy afuera. Fuera. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Mira. Que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Ah, para más lento. Y así te vas a quedar. ¿Cómo dice? Lloré. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y yo sigo siendo el rey. El rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey. El rey sigo siendo yo. Y ahora tiene la piedra. Sí. Apúrate. Humilde Cristina, genia. Venga, seguimos recibiendo mensajes. ¿De quién? De Marcelo Molina. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar. Rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Como dice, con dinero, pero sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. ¡Ándale, ándale, ándale! Contenta, pero sigo siendo el rey. El rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey. El rey sigo siendo yo. Ay, qué versión de mierda. Mirá qué versión es. Le digo que parece que... ¿Por qué esta versión? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué esta versión? La la la la la la la la la la la la la la la. Pero bueno. Bueno, hemos terminado esta paparrucha de programa. Señoras y señores, estuvimos aquí compartiendo estas dos horas y pico de programa. Digo la hora. Gracias. ¿Qué hora es, señora, por favor? Las 12:23. Estuvo la puesta al aire, ¿sabe quién? ¿Quién? El señor Daniel Grasso. ¡Bravo, Dani! Estuvieron presentes aquí, hoy acotados. ¿Quién sabe por qué, no? ¿Por qué? Avasallado. No, eso es lo último. Avasallado. Primero, la señora El saber te nota. ¡Bravo! La semana que viene, por favor. La semana que viene no esté por favor. Vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer. Pero bueno, hasta la semana que viene. Hasta la. No sé si vengo. Ay, no. Bueno, esa. También estuvo aquí presente el gato locutor de Argentina y del mundo. Sí, olvídate. El único, el mejor, el majestuoso. El gatito Coco. Estoy bajo protesta porque la verdad que niños acá nunca más. No sé si vengo la semana que viene. No. Veredicto. Estuvo, claro, también estuvo el señor X. B. ¡Uno! ¿Qué dice? ¿Qué dice Coco? Dice que si sigue viendo pendejos acá, él se va a la mierda. ¡No! ¡No! Bueno, no. Estuvo, señoras y señores. Estuvo presente hoy, la señora Marisa Bellena. Hoy estuvo presente aquí esta persona que. A veces decían, ha venido otras veces. Dormida, decís, dormida, qué divina, con ganas de irse, más que nada. Pero con esta semana ultrapapesca que tuvo y viene teniendo, y con todo lo que tiene encima con esa. Cállate, cosa, vos, cállate, cállate, bien, la señorita Cristina Fernández de Kirchner o Malena Benítez. No, está mal. Estuvo también presente aquí, acompañándonos. ¿Quién? Marisa Villena. Ay, gracias. ¿Y quién les habla? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que no vengo. Sí, 5.1.